Gracias a la gente que bueno ya está conectada con nosotros. Bienvenidos a este su programa La Rocola AR. Yo soy Freddy, voy a estar con ustedes hasta las 7 de la noche con un programa bastante armado. Todo güey, se me olvidó mi cuaderno. Esperen. Esperen. Ya, y ahora sí ya regresamos. Válgala. Por favor, Freddy, qué barbaridad. Por favor. Hoy vamos a tener un programa bastante armado. Es que empiezo el programa y dejo mi cuaderno hasta el otro lado. O sea, por Dios, Freddy. Por Dios. Vamos a tener un programa bastante armado, bastante chévere. Así es que les pedimos que no se despeguen de esta emisora. Si quieren mandarnos mensajes, lo pueden hacer a través del WhatsApp en cabina. 55 35 98 78 90. Ahí estamos totalmente en vivo y en directo con todos ustedes. Ahí para que nos puedan escribir, nos puedan mandar mensajes, nos puedan pedir canciones. Ojo con las canciones. Hoy vamos a hacer un programa especial de covers. Así es que, bueno, eso pensamos, ¿verdad? Si es que no nos falla la computadora. Un programa especial de covers, canciones originales cantadas por otros artistas, pero que también han pegado bastante y han sonado chévere. Así es que les pido de favor que no se despeguen. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un programa bastante chido y bastante armado, bastante bueno. Vamos a acomodar el micrófono porque siento que no me escucho. Siento que no me escucho, no sé por qué. De repente me pasa esto. Vamos a hablar, obviamente, de las efemérides del día de hoy, que tenemos bastantes efemérides del día de hoy. Vamos a hablar de los cuatro, un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro bastante bueno, ustedes van a ver, lo van a notar, les va a interesar. Es un libro totalmente mexicano, un libro tolteca, que nos hizo el favor de recomendárnoslo nuestra amiga Yuriko, a la cual le mandamos un super saludo y un super beso, un beso en la trompa. Y también vamos a estar hablando de un libro que también es bastante interesante, aprovechando que mañana es el Día del Papá. Vamos a hablar de este libro que se llama Pequeño Libro de Instrucciones para la Vida. Bastante bueno, señores. Les recomiendo de verdad que no se despeguen, porque este par de libros que traemos el día de hoy les van a ayudar muchísimo en su vida personal. Les van a ayudar muchísimo para entender por qué tienen a veces problemas con las demás personas, problemas con ustedes mismos, problemas con la familia, problemas con todo mundo. ¿Por qué sienten a veces que no encajan en ningún lado? ¿Por qué sienten que su vida está mal? Pues no se despeguen, porque vamos a estar hablando de estos dos libros que son bastante interesantes. Dos libros de psicología. Vamos a estar hablando también de 12 maneras de ser la madre más mala del mundo. Ustedes escuchan este título y ¿qué dicen? ¿Por qué quiero ser la madre más mala del mundo? ¿Por qué no? Pero no se trata de eso, se trata más bien de cómo educar de la manera correcta, aunque a nuestros hijos a veces no les guste. Vamos a estar platicando de eso, 12 maneras de ser la madre más mala del mundo. Como les comenté, vamos a estar hablando de las efemérides. Tenemos la efeméride del sushi, del picnic, del surf, lo que son los malabares. En fin, tenemos muchísimas cosas. El orgullo autista, vamos a estar hablando de los libros, de las cosas cuando las tomamos personales, cuando hacemos suposiciones en nuestra mente, de cosas que van a pasar. Vamos a estar platicando también de cómo debemos hacer las cosas al máximo en lo que quiera que hagamos. Romper con viejos paradigmas, con viejos acuerdos que tenemos con nosotros mismos. Les vamos a enseñar unas oraciones para que tengan un poco de libertad, unas oraciones para el amor. Así es que no tienen pretexto para que se vayan el día de hoy. Vamos a arrancar con buena música. Arrancamos en el siguiente bloque ya con los covers.

remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha. Making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart and you do. I got the superstar glow, so ooh. To the boogie line. Sidestep right, left to my beat. High like the moon, rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you, cause talk is cheap. A sidestep right, left to my beat. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Eyes on my wrist, I'm the night sky. Right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the players get moving with the bass low. Got the army right behind us when we say so. Let's go. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Un beso, un abrazo gigante para ti, con mucho cariño de parte de Manuel Turizo. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero. Hostia, la Sebastián Yatra por aquí mandándote un saludo muy especial. Tú me llamas, nos vamos para tu casa. Nos quedamos en la cama, así pijama, así pijama. Besitos de Chico Becky G. Hice un manual para querernos. Soy Pati Cantú. A-R-A-R. Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Bueno, ya regresamos aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Siendo las 5 de la tarde con 20 minutos de este sabadito. Sabadito rico. Porque no está lloviendo, pero no hace calor. Oh, por favor, porque se ríen. Está rico porque no está lloviendo y no hace calor. Vamos con las efemérides del día. Es que hoy tenemos un programa muy, pero muy extenso. Entonces por eso quiero empezar rápidamente con las efemérides del día de hoy. Hoy 18 de junio de este 2022. Como siempre, bueno, pues saben que les pasamos la información de qué es lo que ocurre de acuerdo al día, qué es lo que se celebra. Entonces vamos a estar platicando precisamente de las efemérides del 18 de junio. ¿Por qué siempre nos cambia la fecha esta cosa? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué siempre nos pasa eso? Ok, vamos a ver. Es que yo ya las tenía aquí listas y resulta que ahora ya me cambió aquí la situación. Entonces, veamos. Es que aquí nos manda el 19 de junio. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, antes de... ahorita lo que arreglamos esa situación, les quiero recordar el WhatsApp en cabina para que nos puedan escribir 55 55 35 98 78 90. Es que ya pongo atención, ya pongo más atención en lo que les mando o en el teléfono que les doy, porque la otra vez estaba dando mi número personal. O sea, válgame Dios. Válgame Dios. Bueno, a ver, vamos a ver acá. Como en la computadora no nos quiere abrir Bueno, nos está abriendo otra fecha. Vamos a ver qué onda por acá con el Día Internacional. Hoy tenemos 4 días internacionales bastante interesantes para la gente que les gusta aquello de los deportes, aquello del surf. Hoy vamos a estar platicando precisamente de dónde nació ese deporte. Y también pues a los que les gustan los malabares, los que les gusta el circo, todo ese tipo de cuestiones. Hoy vamos a estar platicando también con eso, de eso, perdón. Porque pues hay gente que les gusta, ¿no? Hay gente que les gusta de repente ir a los circos a ver cómo la gente hace malabares con las pelotitas, con los diferentes instrumentos que tienen, con a veces hasta con, ¿cómo se llama? Como con puñales, ¿no? Puñales, machete, no se ofenda a nadie, por favor. Dije puñales, pero no se vaya a ofender a nadie. Es que estamos en una generación de cristal, por eso lo digo. Fíjense, el Día Internacional del Surf, que se está conmemorando el día de hoy, para los amantes de las olas, pues fíjense que también tienen su Día Internacional, y es el tercer sábado de junio, celebrado precisamente el Día Internacional del Surf, que es hoy 18 de junio. De bueno, pues en este año también se celebra del año presente, año 2022. Y este día, espérenme, es que no he silenciado nada, o sea, por Dios, como siempre llego corriendo aquí y ahorita van a escuchar cómo nos llegan los mensajes. Ustedes se preguntarán por qué se celebra el Día Mundial del Surf. Pues fíjense que no se trata de rendir homenaje a esta actividad recreativa o disciplina deportiva. El elemento central de la celebración precisamente de este día tiene que ver con la concientización acerca de la preservación y conservación de nuestros océanos. Es decir, tiene que ver un poco más con la naturaleza. Si no conoces mucho sobre el surf, podemos decir que es una actividad o deporte acuático. Obviamente que consiste en deslizarse sobre las olas, ¿no? Yo creo que muchos hemos visto películas que tratan sobre surf. Del mar, obviamente pues a gran velocidad tienen que hacer como malabares con la tabla en las olas y aguantar y que no se caigan. Se requiere obviamente de cierta destreza, práctica y entretenimiento. Si quieres practicarlo, pues simplemente es recomendable asesorarse con un buen instructor de surf. La verdad es que está padre esto, anímate y la verdad es que vas a disfrutar de un buen momento con mucha adrenalina. Si es que te gustan este tipo de ejercicios que contraigan adrenalina. Y pues como dato curioso, se estima que existen unas 35 millones de personas en todo el mundo que practican el surf, de los cuales más de 13 millones de personas son del continente americano. Por parte, bueno, se registró la ola más grande en la bahía de Lituya, Alaska, con una altura de 530 metros a raíz de un tsunami impresionante. 530 metros en un tsunami. Pero qué loco se mete en un tsunami a hacer eso. Dios mío de mi vida, ¿por qué hacen eso? Entonces, hoy prácticamente a lo que se celebra es al cuidado. Obviamente tiene mucho que ver con esto del amante del surf. Pero pues sí, también tiene que ver mucho con lo que pues es el océano. Tratar de cuidar lo que es el océano, nuestra naturaleza. Y obviamente pues este deporte acuático lo hace bastante, bastante bien. Día Internacional del Surf. Hashtag Love Surfing International Surf Day. Así lo están manejando en redes sociales. Otro día internacional de este 18 de junio, que también es bastante interesante para la gente que les gusta los malabares. Les gusta ver lo que es en el circo. Pues este tipo de cosas que hacen. Pues sí, en los circos, sobre todo en los circos y en algunos otros lugares. Ya me lo desaparecieron, Dios mío. Pero tiene mucho que ver precisamente con esto, con la gente que se dedica a hacer malabares en las calles, en las avenidas. La gente que le gusta estar jugando con cuchillas, estar jugando con pelotitas, otros con piedras. Este tipo de malabares, la gente que le gusta aventarse se puede decir que es como un columpio, de un columpio a otro haciendo piruetas en el aire. Estas también son tomadas como malabares. Y entonces pues hoy también es el Día Internacional de los Malabares, pues felicidades a toda la gente que se dedica a hacer todo eso y pues también a la gente que les gusta ir a ver precisamente todo eso. Como sabemos, hoy en los circos pues ya no se implementa nada de animales. Lo que se implementan más es este tipo de espectáculos, espectáculos con malabares, espectáculos con importancia humana, sobre todo con algún talento humano. Y creo que eso está, pues, a mi forma de pensar y de parecer, creo que está más chévere así, porque así no maltratan a los animalitos y no los tienen en mal estado. Y creo que es la mejor manera correcta, ¿no? De un ser humano, demostrarle el talento al ser humano que me está viendo en la butaca, ahí en el circo, o en el teatro, o en la calle, o en los diferentes lugares donde se presenten pues los malabaristas. Que también mis respetos para esta gente, porque malabar con malabar muchas de las veces están arriesgando su vida. Y pues también un aplauso para ellos, porque ellos lo hacen con mucha pasión, lo hacen con mucha dedicación, mucho entrenamiento. Y bueno, pues esto conlleva a que nosotros pues estemos ahí viendo cómo hacen ese tipo de malabares. Pues ahí está, señores, vámonos con más música, porque como les comento, tenemos un programa muy, muy extenso en información el día de hoy. Vamos a regresar con las siguientes dos efemérides, que precisamente vamos a estar hablando un poco de esta comida que se ha vuelto famosa en todo el mundo. Vamos a estar hablando del sushi. Hoy es el Día Internacional del Sushi. De sushi, sushito. Y también hoy es el Día Internacional del Picnic. Para que no se despeguen, no se vayan, se queden con nosotros aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. ¿Qué? ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Qué vamos a poner? Es que les voy a platicar. No sé si todavía me escucha al aire o ya no me escucha al aire, porque ya saben que esta computadora de repente nos falla. Entonces ya no sé. Ya no sé si me sigo yendo al aire, pero precisamente teníamos un programa de covers, pero nuevamente, otra vez, por tercera semana consecutiva. Por favor, Dios Freddy, mío, por favor. Nos está fallando la computadora, entonces nos está costando mucho trabajo pasar la música de nuestro móvil celular a lo que es la computadora. Ahorita vamos a tratar de mandar todos estos covers. Es que teníamos unos covers muy buenos. Covers de Sophie Ellis Bextor. Tenemos por ahí también a... Ahí se me fue el nombre de esta mujer. Roxana. Tenemos también por ahí covers del mismo Moderato. Tenemos covers de muchos, muchos artistas. El mismo Marilyn Manson. Tenemos muchos, muchos covers. Así es que, mientras, vámonos con esto que se llama Alguien Me Gusta, en la voz de Andy Rivera. Regresamos aquí en Adicción Radial. Esperemos que no se despeguen de esta emisora y esperemos que no nos falle la computadora, porque ya le tenemos miedo. Vámonos con esta, regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Regresamos con saludos, señores, 5535987890. Alguien me gusta, pero no puedo decirle. Tiene una vida construida que no puedo destruirle. Yo quisiera decirle, ignorarla fue imposible. Y que me duele que sin poder tenerla ya que despedirme. Conozco mil maneras para enamorarte, pero lo que siento tengo que guardarme. Y la conciencia me impide acercarme. Yeah, yeah. Cuando estoy borracho me da un presentimiento, que si te llamo tú vendrás corriendo. Con una copa más me atrevería a llamar. Y si vienes no respondo. No, hazme la botella y me la bebo hasta el fondo. Y si vienes no respondo. No, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo. Copa más, voy a decir lo que no te dije jamás. Aunque con otro te comprometiste, pa' mí no existe. En mi mente eres mía y de nadie más. Johnny Rivera y Andy Rivera. Repítela. Rampa. López. siento tengo que guardarme y la conciencia me impide acercarme. Yeah, yeah. Cuando estoy borracho me da un presentimiento que si te llamo tú vendrás corriendo con una copa más, me atrevería a llamar. Y si vienes no respondo, no, pásame la botella, me la bebo hasta el fondo. Y si vienes no respondo, no, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo. Y cuando ya no quede ni una copa más, voy a decir lo que no te dije jamás. Aunque con otro te comprometiste, pa' mí no existe. En mi mente eres mía y de nadie más. Alguien me gusta, pero no puedo decirle. Adicción radial, tu frecuencia, tu música en exceso. La Rocola AR con Frank Delmen. Voy buscando una lady como A-R. Tú la quiero así. Un besote, un abrazo gigante para ti con mucho cariño de parte de Manuel Turizo. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero. Este es Sebastián Yatra por aquí mandándote un saludo muy especial. Tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Besitos de Chico Becky G. Hice un manual para querernos. Soy Paty Cantú. A-R. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Ya regresamos a 5 de la tarde con 34 minutos. Esto que acabamos de escuchar fue de Andy Rivera. Es una muy buena rola. Alguien me gusta. ¿Ustedes les ha pasado eso que de repente se enamoren de alguien que está casado? Por favor, Freddy, por favor. O alguien que tenga pareja. O sea, que se enamoren de esa persona y que no le puedan decir porque precisamente pues tiene pareja, o sea, ¿sí les ha pasado? A ver, coméntenos, 5535-987890. A mí me pasa cada 8 días. Por favor, Freddy. Por favor, Freddy, por pero, favor. Bueno, es que en la actualidad creo que la situación como que últimamente ha sido así, ¿no? Como que últimamente el hecho de que tengan pareja, luego ya hasta les vale queso. O sea, realmente les vale que eso si tienen pareja o no tienen pareja y ahí andan de perros. Oh, por favor, Freddy. Por favor, no, Freddy, respeten, por señores. Favor. Respeten, por favor, señores. No sean así porque el día que les hagan algo a ustedes, no se van a aguantar. No se van a aguantar. Entonces yo les pido que por favor respeten. Por acá me dicen, Freddy, ya estamos escuchándote. Un saludote desde la ciudad de Querétaro Rock. Ojalá me puedas poner, vas a hacer covers. Ojalá puedas poner la canción de Avril Lavigne. ¡Ay, esa es muy buena! La de Guns N' Roses, ¿no? Es que no me acuerdo si es de Guns N' Roses o de Michael Jackson. A ver, coméntamela, por favor. Aquí la... Sí sé cuál es. Sí la he escuchado. Creo que sí es de Guns N' Roses. ¿De qué género puedes poner? Dice acá Carlos. Le mandamos un saludo a Carlos. Al buen Charlie, al Todas Mías, de aquí de las Leyes de Reforma, por favor. De lo que sea, men, tú pídenos, nosotros la ponemos. Nada más que no vayas a salir con una cosa grosera, bárbara, o un Bad Bunny, baby. Porque no, aquí odiamos a Bad Bunny en este programa. Déjame comentarte. Por acá dice Yuriko, si te escuchas, muchas gracias, mi Yuriko. Muchísimas gracias. Saludos para Alejandra Mosco, que ya también se está haciendo partícipe. Un saludo aquí a la Ciudad de México, aquí en Iztapalapa. Le mandamos un super saludo, un beso a nuestra buena amiga Alejandra, Alejandrita Mosco. Esta mujer, aguas, cuando ande aquí por la calle, aquí por Leyes de Reforma. Cuidado con Alejandra Mosco. Es peligrosa, es peligrosa. Saludos para Liz Lupita hasta Veracruz, también que nos está escuchando allá en Veracruz. Liz Lupita, que... ¿Cómo nos queda mal, Liz Lupita? Luego dice, sí, sí voy, Freddy, voy a ayudarte a hacer el programa. Estamos aquí esperando y esperando y nunca llega Liz Lupita. O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Liz Lupita? No, Liz Lupita, contigo no se puede. No podemos. Lo malo es que aquí no estamos en Vigo y no tenemos administradores para que te expulsen de la sala. O sea, por favor, saludos a Liz Lupita de allá de Veracruz. Y saludos a la gente que, bueno, que está haciéndose partícipe de nosotros a través del WhatsApp. Saludos a la gente que me está escribiendo también a través de nuestro... Bueno, que no es mío, a través de Discord. A la gente que está en Discord, a ver, es que luego me pierdo aquí. Son bien chismosos en Discord. Dice... ¡Ay! Es que nuestro amigo Eric va a hacer un PK el día de hoy. Va a hacer un como un versus. O sea, vean cómo es la aplicación de Vigo, por Dios. Una aplicación que es de... Pues sí, como de lives. Van a empezar a hacer un PK, un versus. O creo que soy en la tarde-noche. Y nuestro amigo Eric lo mandaron con una gringa. O sea, imagínense. Uno hablando en inglés. Y el otro hablando español. Pues creo que no se van a entender. Creo que no se van a entender. Va a estar catastrófico eso. Saludos para Nale Jun. Saludos para Eric. Saludos para Yuriko. Saludos para el Cheche. Si es que anda por ahí. Que creo que andaba bebiendo. Ok, saludos para ellos. Saludos para ellos que están ahí en Discord. Saludos para la gente que está en WhatsApp también. Dice por acá. Ok, ¿qué dice? ¿Puede ser Manuel Medrano Bajo el Agua? ¿Es una canción, güey, o me estás albureando? Ok, ahorita la checo, ahorita la busco y ahorita te la pongo, mi queridísimo Charlie. Ahí con esa canción de Manuel Medrano. Manuel Medrano. No, lo estoy confundiendo. Lo estoy confundiendo con uno que canta reggaetón. ¿Cómo se llama el tipo este que canta reggaetón? Se me fue el nombre, por Dios. Bueno, en lo que me acuerdo. Vámonos con la siguiente nota. Vámonos con la siguiente efeméride. Para todos los amantes de esta comida japonesa que se ha vuelto famosa ya a nivel mundial. Estamos hablando del sushi. Y que ya está abriendo tiendas, ¿no? Ya tiene años que abrieron tiendas. La más famosa, el Sushito. ¿Por qué se celebra el Día Internacional del Sushi? Fíjense que la iniciativa de celebrar el Día Internacional del Sushi fue por parte del señor Chris DeMai, administrador de una página de Facebook sobre sushi en el año del 2009, que propuso la fecha y pues tuvo mucho éxito a nivel mundial lo que hizo este señor. Y bueno, pues de ahí se tomó el día como el Día Internacional del Sushi. Esto fue en el 2019. Tiene poquito tiempo, de hecho tiene 3 años que fue que se celebró y se implementó, que el 18 de junio se implementará el Día Internacional del Sushi. ¿Qué es el sushi? Para los que no conocen, que bueno, creo que todo mundo hemos comido sushi, ¿no? Aunque les voy a ser bien honestos, a mí no me gusta, no me agrada el sushi. Dice, hoy en día el sushi pues es un plato de moda en la gastronomía internacional, pero bueno, pues su origen es muy antiguo. Las primeras referencias datan del año 718 en China, señores. Yo estoy diciendo que es japonés, o sea, por Dios, Freddy. No manches. Es chino, es una comida china, el sushi. Bueno, aquella forma de prepararlo en la antigua China, que no era Japón, aquí estrictamente me lo dicen, divergen mucho de las actuales preparaciones. Hoy en día es uno de los platos más comunes en Japón. Es que creo que empezó en China y ahora se hizo más fuerte en Japón. Y está elaborado a base de arroz cocido, adobado con vinagre de arroz, azúcar y sal. Se prepara en raciones pequeñas del tamaño de un bocado y según la forma que adopte y la relación entre sus ingredientes tiene un nombre diferente. Además, se ha popularizado el uso de ingredientes diferentes al pescado, ya el arroz para la preparación del sushi, como la carne, la tortilla, el arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden meter muchos ingredientes en lo que es el sushi. Los materiales para prepararlo y comerlo incluyen, fíjense, por si ustedes no han comido sushi, esto es lo que incluye, que yo no sabía que incluía esto. Incluye algo llamado que se llama fukin, que es trapo de cocina. Algo que se llama shamoji, paleta de madera. O sea, estás comiendo trapo y madera, Dios mío. Con razón no me gusta. Algo que se llama makisu, esto que es el bambú enrollable. Ese sí lo he visto, que es donde lo enrollan. Es como una especie como de papel, pero es comestible, obviamente. El Ryoribashi, palillos de cocina. Es que están bien raras las palabras. Makiyakinabe, sartén rectangular. Tiene una cosa llamada osho, que es un cuchillo de cocina muy afilado. Bueno, es lo que ocupan para hacerlo. Y el angiri, barril de madera en el que se enfría el arroz. Ese también lo he visto, está bien chistoso porque es como donde lo enrollan, lo meten y luego dejan que se enfríe y ya después como que lo sacan ya con la forma. Está bastante chido. Pues hoy es el Día Internacional de Sushi, señores. Si no han comido, si no han cenado, pues estaría bien que se echaran un sushi en familia. O el día de mañana, lo pueden recordar para mañana, el Día del Padre. Pueden hacer una comidita ahí con sushi con sus papás para que les celebren el Día Internacional precisamente del Día del Papá. No lo mencionamos porque pues mañana no tenemos programa, pero pues está bien adelantarles esa fecha, estaría muy bien. Mañana es el Día Internacional del Padre, señores, el 19 de junio. Como no tenemos programa, pues les vamos a adelantar y estaría padre que comieran sushi. Por acá están cagados de la risa en el WhatsApp. Y este es uno de los días más celebrados en todo el mundo, independientemente en qué país sea. Pues sí, en todas las culturas el padre es el padre y se acabó, punto final, ¿no? El papá es el papá. Es un día especial para homenajear y a nuestros padres, decirles cuántos los queremos, cuánto nos importan, pues sí, que somos parte de su vida. Y pues con esta fecha precisamente se pretende resaltar la importancia de la figura paterna en la vida de las personas, pues destacando sobre todo eso, ¿no? Su rol en la integración y el mantenimiento del núcleo familiar. Aunque muchas de las veces se ha criticado mucho que el papá por lo regular pues no está tanto tiempo en casa, no está como al pendiente de los hijos, pero pues también hace una gran labor el salir a trabajar para traer el sustento a casa y para que los hijos y la esposa se encuentren de mejor manera. El Día del Padre, bueno, obviamente se celebra el 19 de marzo, que es día de mañana domingo en los países de tradición católica, pues europea, por coincidir con el Día de San José. Varios países europeos como Francia o Reino Unido y la mayoría de países iberoamericanos adoptaron la fecha estadounidense, por lo que actualmente festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio, es decir, el día de mañana. ¿Cuál es el origen del Día del Padre? ¿Por qué se celebra el Día del Padre? El Día del Padre se creó o surgió en Estados Unidos, concretamente en el año de 1910, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dowd quiso rendir homenaje a su padre, que había creado en solitario a ella y a sus 5 hermanos en una granja del estado de Washington. A Sonora se le ocurrió la idea de decir, pues mientras escuchaba un sermón sobre el Día de la Madre en la iglesia, propuso la fecha para el 5 de junio, que era el cumpleaños de su padre. Esto en el año de 1924, propuso esto. Llegó la primera declaración oficial por parte del presidente Calvin Coolidge, que apoya la idea de establecer un Día Nacional del Padre. Y no fue hasta el año de 1966 cuando llegó a la declaración definitiva del presidente Lyndon Johnson, que estableciera la fecha de la efeméride en Estados Unidos para el tercer domingo de junio. La celebración obviamente fue ganando adeptos, fue ganando terrenos y se expandió por todo el mundo. Eso sí, con diferentes fechas y diferentes tradiciones. Ahí está, señores. Mañana tienen un buen pretexto para celebrar que lo que a mí me molesta de este día es que no hay un día como tal, no hay un día fijo como el 10 de mayo para el Día de las Madres. O sea, nosotros nos están cambiando constantemente la fecha. ¿Qué les pasa? Qué triste. Pero ni modo, tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre, corresponde al día de mañana, 19 de junio, para que celebren, compren sushi, háganse una fiestecita ahí en su casa, una celebración, una apertura a la gente. Dice por acá, ok, ahorita voy a empezar a leer los comentarios, nos vamos a ir con música, señores. Dice por acá, ya tira tu computadora a la basura. Dios mío, regálame una y con mucho gusto la tiramos. Dice por aquí, pon la canción de Inolvidable de la Jenny y después te cuento chismecito. Oh my God. Liz Dupita, ¿qué nos vas a contar? ¿Ahora que ya estás embarazada otra vez? Por Dios. Por favor, por favor, Freddy, por favor. Dice por acá, ya sé, güey, ya es que ya me está regañando, Carlos Alamán dice, güey, el sushi es chino, no chingues, valiendo madre. Es que a mí no me gusta el sushi, güey, me vale madre si es de China o de Japón o de Corea, güey. De todos modos lo voy a vomitar. No me gusta el sushi. Vámonos con música, vamos a regresar, señores. Vamos a platicar con la este tema que es bien importante y sobre todo en la actualidad por cómo está la sociedad hoy en día. Y porque a veces las leyes involucran un poco en el ámbito familiar, no dejando que los papás puedan educar, pues de cierta manera, bien a los hijos, porque si tantito te pasas de la raya, ya los hijos ya te quieren demandar. Entonces vamos a estar hablando de las 12 maneras de ser la madre más mala del mundo. Tú que eres mamá, si me estás escuchando, de verdad quédate a escuchar estos 12 puntos porque son bastante interesantes para que te podamos ayudar un poquito. Digo, nosotros no somos mamás, ¿no? No somos mamás ni mamacitas. Por favor, pero, Freddy, por favor. Si te podemos ayudar en ese aspecto con estos 12 puntos, de verdad te lo recomiendo que no te despegues. Vamos a escuchar. Precisamente hablando de covers, hablando de featurings, este no es un cover como tal, pero sí es un cover featuring, donde Leo Dan le da la oportunidad a Matiz de hacer compañía en esta canción que se llama Yo sé que no es feliz. La van a escuchar, está bastante buena. Este programa lo quisimos hacer de covers porque los que estuvieron la semana pasada, Alejandro López Matus nos estaba platicando de lo que hizo Sofía López Matus, su hija, que es una buena amiga mía también, y Alejandro también, lo que hizo con Diego Verdaguer. Entonces queremos tocar esa canción de Tonta, entonces lo vamos a meter más adelante, porque muchos de ustedes en el WhatsApp la semana pasada y en el Facebook nos preguntaron, oye, ¿qué onda con la canción de su hija de Alejandro López Matus? Ya no la pusiste. Hace 8 días, pues desgraciadamente ya no nos dio tiempo y, como saben, pues la computadora nos estuvo fallando. Entonces, esta semana quisimos hacer este especial de covers musical para precisamente meter esa canción. Pero lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Así es que no se despeguen. Vámonos con esto que es de Leo Dan Matiz. Yo sé que no es feliz. Regresamos con más música aquí en Adicción Radio Alta Frecuencia. Tu música en exceso. Adicción radial. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor. Pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré tu nombre. también se puede amar. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Y hoy puedo enloquecer si no la veo más. ¡Bravo, Melissa! ¡Ese aplauso para Melissa! ¡Ese aplauso también para esa orquesta maravillosa! Ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor. Pero mi corazón no quiere comprender. Qué final, maestros, ¿eh? Maravilloso. La Rocola AR. La Rocola AR. Con Frank Delmen. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. En exceso. Bueno, pues ya regresamos aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. 5 de la tarde con 56 minutos. Vámonos rápido porque se nos está yendo el tiempo. Válgame Dios, ya vamos a la mitad y no hemos dicho absolutamente nada. Esto que les voy a platicar a continuación es bastante importante para las mamás de casa. Para todas aquellas madres, sean solteras, sean mamás luchonas, sean mamás dejadas arrejuntadas, mamás infieles. Por favor, Freddy, por como favor. Sea, de todo modo les va a servir si ustedes son mamás. Y resulta que hay 12 maneras de ser, 12 maneras, les vamos a dar 12 puntos para que ustedes puedan ser, pues mamás, o se conviertan para sus hijos en las madres más malas del mundo. ¿Por qué? Es que suena raro esto, ¿no? Pero Así, así los van a ver sus hijos. Cuando tus hijos te dicen que eres mala, a ti como mamá, debes de tomarlo como un cumplido. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Eso quiere decir que tienes mano dura. Bueno, también si andas de infiel y estás metiendo a medio mundo a la casa, pues también, si no, no te pases, o sea, no. Fíjense que una vez después de... Esto les vamos a platicar esto, porque esto lo escribió una persona, ahorita les vamos a dar el nombre. Y ella nos explica, una vez después de ir de compras, salí de la tienda sin ceder a la rabita de mi hija por una galleta. Una mujer me detuvo en el estacionamiento y me dijo que era la mejor madre en el centro comercial. Mi hija, obviamente, definitivamente no pensaba lo mismo. Cuando tus hijos te dicen mala, tómalo como un cumplido. Cuando tus hijos te dicen, eres una mala, no me compraste mi galleta, mamá. Eso quiere decir que tú estás actuando bien. Ahora, lo que hablábamos hace un momento, la nueva generación o las nuevas generaciones han considerado a los niños más perezosos, los han vuelto más groseros, menos limitados y sin restricciones en la historia. Esa es una realidad y eso está pasando en la actualidad. Las cosas que se dicen sobre los niños malcriados, los niños consentidos, la verdad es que a veces asustan a la mejor de las madres. O sea, realmente dices, güey, ¿a poco yo voy a pasar por todo eso? Y la verdad de las cosas es que la culpa no es solo de los niños, sino también de los padres. Ojo aquí, porque también ustedes como papás tienen la culpa de lo que están haciendo sus hijos. Obviamente lo más fácil en la vida pues es acceder a todos los pedidos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los queremos, porque los amamos, porque queremos siempre verlos bien. Pero de cierta manera también estás haciéndoles daño. ¿Por qué les estás haciendo daño? Ahorita te los vamos a explicar. Después de todo, la verdad es que ¿a poco no todas las mujeres o todas las mamás queremos ser como la mamá buena onda? Como la mamá que digan sus hijos, ay, mi mamá es bien buena onda, porque siempre que le pido algo me lo compra, o siempre que quiere ir a algún lado me deja ir, o siempre que esto, ella me deja. Entonces, la verdad es que a veces este tipo de cuestiones también tiene algo contraproducente. Todo debe de ser balanceado en la vida. No cedas, tú como mamá, no cedas a los caprichos de tus hijos, porque pueden... pensarlo de ti, pueden pensar lo peor de ti, ¿no? Tu hijo dice, ay, pues mi mamá es objetísima, ¿no? Mi mamá no me deja salir, güey, no me compra nada, güey. Le pido por un chicle, güey, y me da el chicle que está masticando, güey. Es una ojete mi mamá, güey. Pero la realidad de las cosas es que ahí les va el punto, los 12 puntos de por qué debemos ser así con nuestros hijos. Aquí hay 12 maneras para que te asegures de ser la madre más mala del mundo. Ahí les va, mamás. Punto número uno, asegúrate de que tus hijos se acuesten a dormir a una hora razonable. Eso ya no pasa en la actualidad. O si no están jugando Fortnite, están jugando Free Fire, o si no están en Vigo toda la noche hablando con quién sabe quién y con gente desconocida, o que si no están hablando con el novio o están de chismosas comiéndose a alguien a través de las redes sociales. Entonces, esto ya no pasa. Sinceramente, ¿habrá alguien que no haya oído hablar de la importancia de una buena noche de sueño para la salud de un niño? ¿Ustedes han escuchado eso? La verdad es que yo te invito a que seas una madre responsable y mandes a tu hijo a la cama a la hora correspondiente, a la hora que le corresponda a él para que pueda dormir su tiempo debido. Nadie dijo que el niño debe desear irse a dormir, porque pues obviamente los niños van a decir, no quiero dormir, mamá, estoy viendo Bob Esponja, mamá. Obviamente no, pues nunca van a querer, se van a resistir al principio, pero obviamente con constancia vas a saber, o va a saber el niño que estás hablando en serio, que realmente estás tomando eso como algo primordial para que él esté bien. Después de darle un beso de buenas noches, saborea la paz que trae el silencio o disfruta de tiempo de calidad con tu pareja. Ojo, porque aquí también viene esto, que es bien importante. Obviamente los papás todo el tiempo las mamás sobre todo, le están dedicando todo el tiempo a sus hijos, descuidando a su pareja, descuidando al papá. Entonces ahí es donde entra la convivencia de pareja, la convivencia con tu esposo y bueno, obviamente del esposo con la esposa, aunque sea una hora, dos horas que estén ahí platicando qué pasó en el día, puedan echar un cafecito, ver la telenovela de la noche, no sé, pero que tengan convivencia. Ese es el punto número uno. El punto número dos, no le sirvas postres a tus hijos todos los días. No le sirvas postres a tus hijos todos los días. Las golosinas deben guardarse para ocasiones que lo ameriten. Esto es algo que les hace, las hace especiales, ese tipo de cuestiones. Ah, te portaste bien. Que aquí yo no estoy tan de acuerdo con este punto, pero sí es importante porque obviamente si tú actúas bien en algunas cosas cuando eres niño, pues obviamente va a haber recompensa. Aunque no siempre debería de ser así. No hay que malacostumbrar también a los hijos a que en cada acto bueno tengan una recompensa, porque se van a acostumbrar a eso tarde que temprano. Obviamente, bueno, pues sabemos que los caramelos, les gustan los caramelos, los postres. Si tú le estás dando diario, él pues lo toma como algo cotidiano. Si él hace algo bueno o en alguna ocasión especial, sientes que él lo amerite y tú le das ese postre, ya lo toman de manera diferente. ¿Por qué? Porque lo disfrutan. Entonces, además, piensa en todas las piensa también en todo lo que vas a gastar en el dentista, en el médico, que a veces puede resultar por exceso de indulgencia, por exceso de dulce, por exceso de azúcares. Puedes también hacerle mucho daño a tus hijos. En el punto número 3, hazle pagar por sus propias cosas. Esto es bien importante, bien importante. No le des todo a tus hijos. Si quieres algo, tienes que pagarlo. Si quieres un juguete, aprende a pagarlo. Esa es la forma en que funciona la vida de los adultos. Nosotros como adultos hacemos eso. Trabajamos para comprar las cosas que nos gustan y las cosas que sean necesarias en nuestra casa. Para asegurarte de que tus hijos no vivan contigo para siempre, es necesario enseñarles hoy que los aparatos electrónicos, los videojuegos, salidas al cine, los uniformes, los equipos deportivos que tanto ocupan para jugar, tienen un precio. Hay que explicarles esto. ¿Sabes? ¿Quieres este videojuego? Pues cuesta tanto, cabrón. Si tienes que pagar por todo o por parte de este costo, van a apreciarlo todavía más. ¿Lo puedes ayudar? Sí. Cuesta 500 pesos el juguete o cuesta 500 pesos el videojuego. Te pongo 300, cabrón. Tú pon los otros 200. Y así los hijos empiezan a darse cuenta que las cosas cuestan, que la vida cuesta. Y pues también así puedes evitar pagar algo que tu hijo realmente no deseaba. Porque muchas de las veces compran cosas que no deseaban. Ah, mira, me gustó ese pantalón. Y en su chingada vida se pone pantalón. Más que a veces hasta para dormir. Entonces está cañón. Si él no está dispuesto a pagar la mitad que le corresponde, es muy probable que no lo quiera tanto. Ojo con eso. Porque cuando quieres algo o lo deseas algo, haces lo que sea para obtenerlo. En el punto número 4, no les facilites la vida. No les facilites la vida. Tiene que ver mucho con el punto número 3. Algunos niños tienen un despertar muy difícil cuando consiguen un trabajo y se dan cuenta de que las reglas en realidad sí se aplican a ellos. Tiene que llegar a tiempo y hacer lo que el jefe les pida, obviamente. Habrá muchos aspectos del trabajo que ni siquiera les gusten o no les gustan. Si no te agrada el profesor de tu hijo, su compañero de laboratorio, la posición asignada, que esto pasa mucho en las escuelas. Si no te cae bien el profesor de tu hijo, o al mismo hijo no le cae bien el profesor, su compañero, no sé, de laboratorio, del campo de fútbol, el chavito que está ahí sentado al lado de él, en algún curso, ¿no? En la parada del autobús. Evita la tentación de hacer un escándalo. Tú como mamá, evita la tentación de hacer un escándalo o de mover palancas con tus contactos hasta arreglar la situación a su preferencia de tu hijo. Porque haciendo esto, le estarás robando a tu hijo la oportunidad de aprender o sacar algo bueno de una situación difícil. Es decir, no se sienta a gusto, dices, hijo, vente, te vamos a cambiar de escuela. Entonces tú ya no le estás dando la oportunidad de que él remedie sus propios problemas, de que él remedie ese tipo de situaciones difíciles y de que él no se abra a las demás personas a cambiar su forma de actitud. Enfrentar las circunstancias no ideales es algo que tendrán que hacer la mayor parte de su vida adulta. Es decir, si tú desde niño le estás ayudando a hacer eso, imagínate a ese niño en un ámbito laboral donde tú ya no vas a estar. Si no se siente a gusto él en su trabajo, lo primero que va a hacer es va a decir: renuncio, me voy. Entonces no va a afrontar los problemas. Si los niños no aprenden a manejar este tipo de cuestiones y sobrellevar la situación, estarán encaminados al fracaso. ¡Ojo con esto! Punto número 5. Hazlos hacer cosas difíciles. No les pongas la vida fácil. No asumas control automáticamente cuando las cosas se ponen difíciles. Nada les da a tus hijos un mayor impulso de autoconfianza que tomar las riendas de la situación y superar algo difícil para ellos. No estés siempre con ellos en los momentos difíciles. Trata de que ellos por lo menos intenten remediar ese problema para que tengan una autoconfianza y obviamente puedan arreglar ese tipo de cuestiones más adelante, cuando ya vayan creciendo. Punto número 6. Dales un reloj y un despertador. A tu hija o a tu hijo le irá mucho mejor si aprenden la responsabilidad de administrar su propio tiempo. No siempre va a estar ahí para recordarles que apague el televisor y que debe prepararse para salir y llegar a su compromiso a tiempo, ¿no? O no siempre vas a estar ahí para despertarlo. Hijo, ya párate, ya vístete, ya báñate, ya desayuna. No todo el tiempo vas a estar ahí. Entonces, enséñales desde chiquitos a tener un reloj y un despertador y a manejar sus propios tiempos. Eso es bien importante. Número 7. No te preocupes por comprarles el último modelo. Enséñales a tus hijos sentir gratitud y satisfacción con las cosas que tienen. Si siempre se preocupan por obtener el celular más caro, que eso es normalmente pasa, ¿no? O el celular más nuevo, el celular más tecnológico. Estando al pendiente de quién ya lo tiene, porque también eso pasa, que mi amigo ya tiene el celular más nuevo, entonces yo también lo quiero. Vivirán encadenados a la deuda y a la infelicidad. ¿Por qué? Porque si el vecino tiene ese celular, yo también lo quiero. Me vale madre que cueste 12 mil pesos y me vale madre si me enrollo ahí con la tarjeta durante 5 años. Y luego si vives en México, sales y te lo roban al otro día, te quedas con esa deuda de 12 mil pesos. Entonces, ojo con esto, ojo con esto. No te preocupes por estarle comprando o por estarlo satisfaciendo con las actualizaciones de sistemas, con las actualizaciones de consolas y todo ese tipo de cuestiones. Si ellos los quieren, que ellos mismos se los compren y que les valga. Punto número 8, déjalos saborear las pérdidas. Si tu niño rompe un juguete, no lo reemplaces, no le compres otro juguete. Él aprenderá una valiosa lección sobre el cuidado de sus cosas. Si tu hijo se olvida de entregar la tarea a tiempo, deja que se saque la mala nota que le corresponde o que se arregle con su maestro con una tarea adicional para compensar el crédito perdido. Estás enseñando a tu hijo lo que es el concepto de la responsabilidad. ¿Acaso no quieres crear hijos responsables? ¿Tú que me estás escuchando del otro lado? ¿No quieres tener hijos responsables que conforme vayan creciendo se vuelvan más responsables y saquen todos ese tipo de problemas adelante? Seguro que ellos te recuerdan de las cosas que se te olvidan a ti, segurísimo. ¿Por qué? Porque siempre pasa así, siempre pasa así. Punto número 9. Toma control de la tecnología que usan. Esto nadie lo hace en la actualidad. Son muy pocos los papás que hacen esto en la actualidad. Si todos los demás padres dejan a sus hijos saltar de un puente, ¿tú también lo vas a permitir? Esa es la pregunta. ¿Tú vas a dejar que tu hijo brinque de ese puente? Entonces no dejes que tus hijos vean un programa de televisión o jueguen videojuegos que no son apropiados para su edad, solo porque todos sus amigos lo hacen. Si adoptas una postura firme de la educación de tus hijos, tal vez seguirán tu ejemplo. Tal vez otros papás digan, mira, la mamá de su tanito no lo deja jugar este videojuego porque es un juego muy violento. Entonces yo como papá tampoco te voy a dejar. O sea, entonces vuelve a tener una influencia positiva en tus compañeros y en los papás de tus compañeros. Punto número 10, enséñales a que se disculpen. Si tu hija hace algo mal, enséñale a aceptar y confesar el error. Y obviamente pues a enfrentar las consecuencias de lo que hizo. No escondas la grosería, la falta de honradez o el bullying bajo la alfombra, porque realmente en esta sociedad todos hacemos bullying, entonces aprendamos también a que si aventamos la piedra y le pegamos a alguien, aprendamos a que aceptar que nosotros les pegamos. Si te equivocas, da el ejemplo y come un bocado de tu merecida torta de humildad. O sea, realmente, sé humilde y di, ¿sabes qué? Me equivoqué. Tienes toda la razón, discúlpame. Punto número 11, cuida tus modales. Y esto es bien importante porque incluso los niños pequeños pueden aprender los conceptos más básicos de cómo tratar a otro ser humano con respeto y con dignidad. Los niños chiquitos lo aprenden, lo absorben. Si tú le enseñas a tratar a la gente con respeto y dignidad, lo van a hacer. Al hacer de la cortesía un hábito, les estás haciendo un favor enorme. Los buenos modales pueden llevarte bastante lejos en la vida. Y por ahí hay un dicho que dice, se atrapan más moscas con miel que con vinagre. Y es un dicho bien importante porque si tú aprendes a cuidar los modales de tus hijos y tú enseñas a tener esos modales, ellos mismos van a ir sobresaliendo en la vida. Punto número 12. Hazlos que trabajen. Que trabajen de forma gratuita cuando estén pequeños. Que aprendan a hacer servicio social a la comunidad. Ya sea ayudando a la abuela en el jardín, ¿no? A cortar el pasto o como tutor voluntario para los niños más pequeños. Asegúrate que que tu hijo preste servicio social sea una parte importante en la vida de tus hijos, ya que esto les enseña a mirar más allá de sí mismos y a darse cuenta que otras personas tienen necesidades y tienen problemas. Y estos, bueno, pues a veces son más graves que los tuyos, ¿no? A veces decimos, ay, yo tengo problemas, pero cuando empiezas a hacer este tipo de labores, te das cuenta que probablemente existan personas que están enfermas de la columna, te das cuenta que existen personas que no tienen piernas, te das cuenta que existen personas que tienen problemas psicológicos, ¿no? Que probablemente todo los haga llorar, que tienen problemas económicos, tal vez no tienen un papá o una mamá, tal vez son huérfanos y tú tienes a tus dos padres y dices, güey, qué padre, o sea, yo tengo a mis dos papás, estaría padre ayudar a una persona que no tiene padres. Entonces, con esto ayudas mucho a tus hijos. Y aun con todo el tiempo que pasara haciendo la mala, no olvides elogiar, alentar y recompensar a tus hijos por su buen comportamiento. Esto es bien importante. Y obviamente también asegurarte siempre de que ellos sepan que los amas. Eso siempre recálcaselos. Por muy mala que seas como mamá, siempre diles te amo porque ellos lo van a tomar de buena manera. Obviamente con un poco de guía y constancia de sus padres, tus niños pueden cambiar la historia y hacer de su generación una que se conozca por su buena voluntad como una esperanza para el mundo y no como lo que estamos viviendo en la actualidad. Como que el que se burla en TikTok del señor grande, como el que se burla de su hermana porque está gorda, del que se burla de su hermano porque está feo. Entonces, ojo con esto. Esto le agradecemos a Megan Walgren por haber escrito esto, porque esto es bastante interesante para todas las mamás. Ojalá les haya servido estos 12 puntos. Yo no soy mamá, pero pues yo creo que se puede aplicar, ¿no? Aunque no seas mamá. Por favor, Freddy, por favor. Por favor, lo puedes aplicar en tu propia vida. No necesariamente tienes que ser un niño para aprender todo esto, porque yo conozco gente grande que, hijo, no manches. Y espero que les hayan servido estos 12 puntos. Vamos con más música. Me hice por acá en el WhatsApp. Escríbanos 55 35 98 78 90. Hola, Freddy, soy Carlita. Ojalá me puedas mandar un saludo. Oye, qué buena onda de esos puntos, porque muchas de las veces, pues sí, como dices, somos muy consentidoras y entonces le damos más en la torre. Dímelo a mí con mis dos hijos. Los tengo muy consentidos y ahora ya no sé qué hacer. Aplícale estos 12 puntos. Estás a tiempo de aplicarle estos 12 puntos. No sé cuántos años tengan tus hijos. Ahorita me dice, ya tienen 25, güey. No, si ya están grandes, pues ya. Ni cómo hacerle, ¿no? Pero sí trata como de llevarte bien con ellos. Y pues, aunque duela, tener un poquito de mano dura en el aspecto de la educación de nuestros hijos. Dice por acá, oye, ¿qué es cierto es eso que estás leyendo? Porque ya en la actualidad no tenemos valores. Ya en la actualidad no tenemos valores, ya nos vale queso todo, ya los hijos les vale queso todo, las redes sociales nos están absorbiendo. Y eso está muy desagradable. Muy difícil quitarle el celular a un hijo o la tableta a un hijo. Sí, te doy toda la razón. Dice por acá, también tienes que ver el aspecto familiar, Freddy. No nada más es como que las mamás, porque muchas de las veces hay padres solteros. Yo creo que aplica igual, ¿no? Si eres padre soltero, te aplicaría de la misma manera. O sea, la educación no debe de faltar en tus hijos. Seas papá o seas mamá soltero, yo creo que aplicaría de la misma manera. Entonces ahí ojo con eso. Dice, yo soy papá soltero, trato de hacer lo mejor por mis hijos. Me cuesta mucho trabajo porque tengo que ir a trabajar. Y realmente pues yo casi no los veo. Lo que la ven es su abuelita, se puede decir que mi mamá. Dice, pero de todos modos le echamos ganas, tratamos de llevarnos bien con ellos. Y pues son mi adoración. Pues saludos para ti, mi buen Eric, que nos está escuchando. Por acá me están mandando más saludos. Ahorita saludos y nos están mandando muchos mensajes. Ahorita los voy a leer fuera del aire porque si nos está yendo el tiempo. Dice Yuriko, no quiero hijos. Es que tú eres bien enojona. dice por acá, embarazada otra vez, no manches, Freddy. Jajaja. Ahora, dice Liz Lupita. Es que Liz Lupita, o sea, ya, contrólate. Controla tus ansias. Controla tus ansias. Por favor, Freddy, por favor. Ahorita voy a poner las canciones que ya nos estaban pidiendo. Me estaban pidiendo esto a través de WhatsApp. Esto que es de Caloncho. Me agrada la idea. Esto que se llama Optimista, lo vas a escuchar aquí en Adicción Radial. Yo regreso. Regresamos con este libro que es formidable. Este libro que se llama 12 maneras. No es cierto. Ese ya lo dimos. Que se llama Pequeño libro de instrucciones para la vida, señores. Un pequeño libro. Les voy a contar la historia de este libro. ¿Cómo nació este libro? Porque tiene historia. Y esa historia es la que va a hacer que ustedes se... ¿Cómo le podría decir? Como que se interesen en este libro. Vamos a escuchar esto de Caloncho Optimista. Regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Calma en mí para poder ver y recordar.

Ahí está, ahí está Diony Baez. Saludos hasta Miami para Diony Baez. Con esas reflexiones para vivir un día mejor, que son bastante interesantes también. ¿Les soy honesto? ¿Les digo algo? Ahorita sí no le pude poner atención a la reflexión de Diony Baez, pero ahorita la voy a escuchar con mucho gusto, mi Diony Baez fuera del aire. Es que andamos acá preparando el tema de... A lo que vamos, pues. Y esto, la verdad es que esto es bastante interesante. De lo que vamos a platicar a continuación, les voy a platicar la historia de cómo nació este libro, que es un libro muy cortito, señores. Es un libro de 25 hojas, 25 hojitas, o sea, en un par de horas se lo chutan. Fíjense que este libro que se llama Pequeño Libro de Instrucciones para la Vida, fue escrito originalmente como un regalo amoroso de un padre a su hijo. Aprovechando que mañana es Día del Papá, hoy quisimos tocar este tipo de temas. Y este papá empezó a escribir este libro y lo hizo con mucho amor para su hijo. Y es una colección de instrucciones de mente y corazón, así lo menciona él, que puede enriquecerse con experiencias personales. Y obviamente tiene el propósito de trazar un mapa para que los hijos se conduzcan por los senderos del bien, la felicidad, la bondad y la justicia, a fin de gozar la vida plena de armonía que todo padre anhela para su hijo. Si tú eres papá, entiendes bien lo que está escribiendo este señor. Fíjense, este señor llamado, más bien el niño se llama Adam. Mientras él empacaba su equipo de sonido, la máquina de escribir, su saco azul y otras necesidades para su vida como universitario, anoté algunas observaciones y palabras de consejos que consideré que podrían serle útiles a mi hijo. Hace algunos años leí que la responsabilidad de los padres no es la de allanar el camino a los hijos, sino la de proporcionarle un mapa. Y así es como espero que utilice estas reflexiones de la mente y de mi corazón, de mi mente y de mi corazón. Empecé a escribir y lo creí que me tomaría algunas horas. La verdad es que tomó varios días. Reuní mi colección de notas manuscritas, la mecanografié y las puse en una carpeta barata. La guardé bajo el asiento delantero. Unos días después, su madre y yo le ayudamos a cambiarse a su nuevo dormitorio. Cuando ya estaba todo listo, le pedí me acompañara al estacionamiento. Estas son palabras del papá. Era el momento de la presentación. Saqué la carpeta y se la entregué, expresándole mi intención de darle todo lo que sé sobre cómo vivir una vida feliz y gratificante. Él lo único que hizo fue abrazarme, estrechó mi mano. La verdad es que fue un momento muy especial. Bueno, de alguna forma esas hojas se convirtieron en el pequeño instructivo que ahora sostienes, que ahora ustedes pueden sostener a través de este libro. Podrías no estar de acuerdo con todas las afirmaciones, también seguramente lo enriquecerías con cientos de vivencias sobre tu propia existencia, sobre tu propia vida. Es obvio que algunas son más importantes que otras, pero todas han dado un toque de alegría, significado y eficiencia a mi vida personal. Unos días después de haberle dado a Adam su copia, me llamó de su dormitorio y me dijo: "Padre, he estado leyendo mi instructivo y creo que es uno de los mejores regalos que he recibido. Voy a ampliarlo y algún día se lo diré a mi hijo". De vez en cuando la vida nos ofrece momentos tan preciosos y extraordinarios que casi resplandecemos. Lo sé, dice el padre, y lo acabo de experimentar. Acabo de experimentar uno de esos momentos extraordinarios. Y entonces, ustedes dicen, o sea, sí está chida la historia y todo, pero ¿qué onda con el libro? ¿Qué onda con el manual? qué onda con ese pequeño libro, como lo llamó él, pequeño libro de instrucciones para la vida que el Señor hizo a su hijo. Les voy a decir, consta de un volumen, volumen 1, volumen 2. Vienen en el mismo libro, no se espanten. Vienen en el mismo libro, volumen 3. Y hasta ahí. Estamos hablando de 1528 puntos que su papá le escribió al hijo, de lo que él vivió en su infancia, en su juventud, con lo que él fue feliz y lo que hizo él para ser feliz. Y les voy a leer los primeros 50 y ahorita les vamos a dar bien la información de este libro por si se interesan. Lo pueden encontrar en el internet, lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Mercado Libre. Y fíjense, para que ustedes puedan ser felices, para que puedan hacer felices a sus hijos, explíquenle este manual y que haga cada uno de estos puntos, 1528 puntos. El punto número 1, felicita a 3 personas cada día. Felicidades, Charlie, porque yo sé que eres papá y mañana va a ser tu día. Entonces, te felicitamos, mi buen Charlie. Felicidades a Liz Lupita por ser como es, porque ser una extraordinaria mujer. Saludos y felicitaciones a Yuriko por ser lo que es. Felicitaciones a su mamá por tener una hija tan preciosa y por mantenerla siempre ahí. Así de fácil es el primer punto. Punto número 2. Ten un perro. Es muy simple. Ten un perro. Edúcalo. Dale de comer. Enséñale a levantar la patita. Enséñale a que sea un perrijo, como lo llaman hoy, y sea un papá. Punto número 3. Observa el amanecer al menos una vez al año. Este punto es bien importante. No sean huevones. Levántense temprano. Observen el amanecer, porque es bien importante saber que hay una salida de sol, una metida de sol, una salida de luna. Y si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes se levanten temprano y puedan asomarse a la ventana o puedan ir en el transporte público y ver el amanecer, y lo importante que es saber que está amaneciendo un nuevo día y es una nueva oportunidad para ustedes en volver a hacer su vida, lo van a entender. Punto número 4. Recuerda los cumpleaños de los demás. Que ahora ya tenemos una herramienta bien importante, ¿no? El San Facebook. Porque él nos recuerda cuándo es cumpleaños de cada quien. Entonces, si ya tenemos esa herramienta, pues por lo menos felicita en su cumpleaños a las personas que quieres. Punto número 5. Nunca menciones estar a dieta. Nunca lo menciones. Simplemente hazlo. Que quede en ti. Que sea una meta tuya. Punto número 6. Ten un apretón de manos firme. Llega con tu amigo, apriétale la mano firme, que sienta que estás ahí. Y que tú sientas que él está ahí. Con tu amigo, con tu familiar, con tu mamá, con tu papá, con quien tú quieras, pero ten un apretón de manos firmes. Punto número 7. Mira a la gente a los ojos. Mirar a la gente a los ojos es lo más importante. Porque tú sabes en ese momento que es una persona de confianza. Punto número 8. Di gracias a menudo. Gracias, Ale Cotrona, por estarme escuchando. Gracias, Luis, por estarme escuchando. Gracias, Ale. Gracias, Oscar. Gracias, Kate. Bueno, Kate creo que ya se fue. Gracias, Dulce. Gracias, Windy, Fragoso, Majo, toda la gente que me está escuchando. Muchas gracias. Así de simple es y así de sencillo. Y te vas a sentir mejor. Punto número 9. Di por favor a menudo. Di por favor a menudo. Eso también es bien importante. ¿Me puedes pasar el salero, por favor? Cositas así. Punto número 10. Aprende a tocar un instrumento musical. Aprende a tocar un instrumento musical en el cual te mantengas ocupado y en el cual aprendas a tocar música. Yo siempre lo he dicho, la música es el lenguaje universal del ser humano. Y qué mejor que lo sepas hacer y qué mejor que lo sepas tocar. Punto número 11, perdón, canta en la ducha. Pon una canción a todo volumen y canta en la ducha, que no pasa nada, que te escuchen los vecinos, que vean que eres feliz, que se note que eres feliz. Punto número 12, utiliza la plata buena, utiliza el dinero de buena manera. Eso también es muy importante. No tires tu dinero porque te lo ganas. Punto número 13. Aprende un truco de cartas. Yo nunca lo he hecho y creo que lo voy a hacer. Deberíamos aprender todos un truco de cartas. Punto número 14. Planta flores cada primavera. Planta flores cada primavera. Que tu jardín sea bonito. Punto número 15. Ten un buen equipo de música. Cómprate tu bocinita que tanto deseas. Cómprate tu Alexa que tanto deseas. Para que puedas escuchar buena música y puedas escuchar también Adicción Radial. Punto número 16. Sé el primero en decir hola. Cuando llegas con alguien, sé el primero en decir hola, ¿cómo estás? Te vas a sentir mejor. Punto número 17. Vive por debajo de tus posibilidades. Este punto es bien importante. Y yo así lo entiendo. Si vives por debajo de tus posibilidades, siempre vas a llegar a tus metas. No te pongas metas altas, porque si no las cumples, te vas a sentir frustrado. Ojo con eso. Yo lo aplico y la verdad es que sí sirve bastante. Punto 18. Conduce coches baratos, pero posee la mejor casa que puedas pagar. Eso es bien importante. Porque primero está la casa y luego están los lujos. Primero está en dónde vas a vivir y luego están los lujos. Conducir o salir en camión es lo mismo. Pero mientras tú tengas dónde vivir de manera digna, es lo mejor. Punto número 19. Compra libros grandiosos, incluso si nunca los lees. De preferencia léelos. Sí, de preferencia léelos. Porque la lectura hace mejor al ser humano. Punto número 20. Perdónate a ti mismo y perdona a los demás. Perdónate a ti mismo y perdona a los demás. Punto número 21. Aprende tres chistes blancos. Apréndete tres chistes blancos y cuéntaselos a tus amigos. Diviértete tú y divierte a los demás. Punto número 22. Limpia tus zapatos. Recuerda que dicen por ahí que los zapatos se muestra la limpieza en tu persona a través de tus zapatos. Entonces, ojo con eso. Punto número 23. Usa hilo dental. Hilo dental, señores. No se vayan por otra cosa. Hilo dental para los dientes, para que tengas un muy buen higiene. Punto número 24. Bebe champán sin ninguna razón. Que no haya alguna razón triste o alguna razón feliz para que tú digas, hoy me quiero echar una copa de champagne. Hoy quiero brindar por nada con mis padres con una copa de champagne. Punto número 25. Pide un aumento de sueldo cuando sientas que te lo has ganado. Si tú crees que estás haciendo tu mayor esfuerzo en tu trabajo, pídelo. Probablemente te lo den. Y si no te lo dan, no te le frustres. Tú sigue trabajando. En algún momento llegará. Punto número 26. Si peleas, golpea primero y golpea duro. Si peleas, golpea primero y golpea duro. Ese punto no sé, no lo sé, pero pues si lo haces, porque pues nunca está uno exento de eso, pues hazlo. Punto número 27, devuelve todo lo que pidas prestado. Si pides prestado dinero, devuélvelo, de verdad devuélvelo, porque tú no sabes si la otra persona lo necesita. Si pides prestado el control del Xbox, devuélvelo porque tal vez a la persona que le pediste el Xbox tiene días sin jugar porque tú no se lo devuelves. Entonces, si no son cosas tuyas, yo creo que lo mejor sería devolverlo. El Carlos Salamana va a estar riendo de mí. Punto número 28, enseña algo. El hecho de decir enseña algo es como que aprendí, por ejemplo... Hoy yo les voy a enseñar lo que aprendí en la semana gracias a Yuriko con el libro de los cuatro acuerdos y hoy les quiero enseñar eso. Es eso, no vayan a andar enseñando ahí las tepalcuanas o o las gemelas. No, eso no. Oh, por favor. Por favor, Freddy, por favor. Punto número 29. Estudia algo. Si a ti te gusta, no sé, el inglés, sería una buena opción aprender inglés. Aprender japonés, aprender coreano, aprender a cocinar. Estudiate algo, lo que te guste. 30, nunca compres una casa sin chimenea. Nunca compres una casa sin chimenea. Eso está bastante padre. Tener una casa con chimenea es lo más lindo del mundo. Punto número 31. Compra todo lo que los niños venden en los mercadillos de sus patios delanteros. Este punto es bien importante y es muy padre. Porque nosotros constantemente cuando estamos en la calle nos encontramos con señores de la tercera edad vendiendo dulces. Nos encontramos con niños vendiendo dulces, vendiendo fruta, vendiendo ropa, vendiendo lo que sea. Si tú tienes la oportunidad de comprarles algo, por muy mínimo que sea un chicle o un mazapán, hazlo. Te vas a sentir mejor porque estás ayudando a alguien que lleve de comer a su casa. Tal vez si a ti te sobra ese peso o esos 5 pesos. En el punto número 32, una vez en tu vida, sé dueño de un descapotable. Sé dueño de un descapotable. Estaría padre, yo nunca me había puesto a pensar en eso, pero estaría padre. En el punto número 33, trata a todo el mundo como quisiera ser tratado. Así como me tratas, te voy a tratar. Y así como yo te trato, trátame. Eso también está muy padre. 34, aprende a identificar la música de Chopin, Mozart y Beethoven. Música clásica, aprende a identificarla. Escúchala, disfrútala. Punto número 35, planta un árbol en tu cumpleaños. Oye, está padre, ¿no? Como que plantar un árbol en tu cumpleaños y ver cuánto tiempo dura. A lo mejor te mueres tú primero y el árbol sigue ahí. No lo sabemos. Estaría padre hacer eso. Hagámoslo todos y aparte ayudamos a la naturaleza. Punto número 36. Dona 2 litros de sangre al año. Constantemente estamos generando sangre, entonces yo creo que esos 2 litros de sangre que dones le va a ayudar mucho a la gente y a ti no te van a hacer falta. Y el día que te hagan falta, a lo mejor alguna de esas personas a las que les donaste probablemente te puedan ayudar o algún familiar. Eso está bastante padre, da y recibe, aunque no siempre lo que das lo vas a recibir, pero tú hazlo de buena manera y de corazón. Punto número 37, haz nuevos amigos pero aprecia a los antiguos. Eso está padre, eso está muy padre porque la comunidad se va haciendo más grande y eso creo que lo estamos haciendo muchos de nosotros. Y saben a quién me dirijo ahorita con estas palabras que estoy diciendo de haz nuevos amigos, pero no dejes a los antiguos. 38, guarda algunos secretos, nunca seas sincero, tan sincero con la gente. 39, haz muchas fotos. Haz muchas fotos. Eso sí te voy a recomendar algo. Si vas a hacer fotos de algún lugar, si vas a ir a algún lugar, primero disfruta del lugar y luego ya toma fotografías. Ya que hayas disfrutado, ya que hayas estado, ya que hayas visto, ya que hayas comido, ya que hayas estado con tu pareja, con tu familia, ahora sí dedícate a tomar fotografías al final, pero toma buenas fotos. Porque luego toma fotos muy borrosas que al final del día cuando llegas a tu casa dices, esta no, esta no, esta no. De 50 te quedas como con 5. También, tomen buenas fotos para que se queden como un buen recuerdo. Punto número 40. Lleva a un niño al zoológico. Lleva a tu sobrino, lleva a tu hijo, lleva al vecino. Vámonos al zoológico, vamos a disfrutar un domingo en Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Punto número 41, no pospongas la alegría. Este punto es bien importante, señores. No digan, mañana voy a ser feliz. Hoy como que me siento triste, me siento cansado. Hoy me siento como que no quiero salir. Hoy me siento como que no. No lo pospongan para mañana, no lo hagan. Eso debe de ser en el momento. La alegría debe de estar siempre con ustedes, no la pospongan. Número 42, escribe de vez en cuando notas de agradecimiento, las famosas cartitas. Escribe una cartita a esa persona que quieres, mándasela, entrégasela. Vas a ver lo que vas a recibir después, porque la gente esas cartitas las van a guardar por siempre, ahí en el cajón o en el lugar, en ese lugar especial donde guardan todas esas cosas. Punto número 43, nunca te rindas ante nadie, los milagros ocurren todos los días. Nunca te rindas ante nadie, los milagros ocurren todos los días. Eso le podemos decir hoy a Eric, que va a tener su primer pecado, su primer versus. Que no se rinda porque probablemente va a llegar alguien importante ahí y le va a ayudar. Número 44, muestra respeto por los profesores. Muestra respeto por la gente que sepa más que tú. Muestra respeto por la gente que te quiere enseñar a ti lo que ellos saben. Ahí sí muestra mucho respeto. Punto número 45, muestra respeto por los agentes de policía y bomberos. Uy, ese creo que aquí en México no aplica. Es que son insoportables. Pero bueno, saludos a los policías. A los bomberos sí se les respeta, a los policías no. Número 46, da gracias antes de cada comida. Da gracias de que tienes que comer. Da gracias que por lo menos vas a tener el estómago lleno. No vas a estar padeciendo de dolor de estómago, dolor de cabeza, porque pues no puedes comer o no tienes que comer. Da gracias por eso. Número 47, no pierdas tiempo aprendiendo los gajes del oficio. En su lugar, aprende el oficio. Es decir, no aprendas las cosas por encima. Mejor aprende y sé un profesionista en ese oficio. Vuélvete profesional en lo que hagas en cuanto a los oficios. 48. Mantén un estricto control sobre tu temperamento. Mantén un estricto control sobre tu temperamento. Créanme que yo apenas lo estoy haciendo. Y creo que sí está padre, porque te sientes diferente, te sientes con actitud, te sientes con ganas, te sientes con ganas de sonreírle a todo mundo y ser feliz sobre todo. Punto número 49, compra verduras de los camiones de los agricultores que se anuncian con carteles escritos a mano, es decir, los tiangueros. Compra verduras de los camiones de los agricultores tiangueros. Acércate y cómpralo, simplemente. Punto número 50, cierra el tubo de pasta de dientes después de usarlo. ¿Quién de ustedes lo deja abierto? Realmente sean honestos, ¿quién de ustedes sí deja abierto eso? Y como verán, son 50 puntos que les he dado hasta el momento que creo que te ayudan a ser una mejor persona. 50 puntos les di ahorita, les puedo dar muchos más puntos porque tengo 1528 puntos que este señor, este papá, le escribió a su hijo. Para que tuviera detalle en toda su vida. El señor se llama Jackson Brown Jr. Y él escribió precisamente este libro a su hijo. Y me parece bastante interesante. Porque yo ahorita con 50 puntos he aprendido bastante. He aprendido que tengo algunos errores. Y he aprendido que hay muchas cosas que no he hecho yo en mi vida personal. Entonces está padre, está chévere. De verdad háganlo. De verdad háganlo porque vale mucho la pena. Vamos a ir con música, señores. Vamos a regresar con el libro de los cuatro acuerdos. Les paso bien la información de este libro. Ya les dije el autor y se los voy a volver a repetir por si están interesados. Cuesta como por ahí de 100 pesos el libro. No cuesta más de... No, estoy mintiendo. Como 150. Menos de 200 pesos. El libro se llama Pequeño Libro de Instrucciones para la Vida. Son 32 hojas. Son 1528 puntos de cómo sobrellevar la vida, precisamente instrucciones para la vida. Y el autor es de Jackson Brown Jr. Por si quieren buscarlo en las redes sociales, o igual si lo quieren por acá, que no tendría por qué hacer eso. Si lo quieren por acá, con mucho gusto se los voy a estar pasando para que puedan y tengan la oportunidad de leerlo. Ahorita lo estoy leyendo, pues no tan rápido porque les explicaba cada uno de los puntos. Pero si ustedes se lo leen el libro, 32 hojas, yo creo que se lo chutan en 2 horas. Pero lo importante de este libro es que dijeran lo que dice cada punto, que lo entiendan, que lo apliquen en su vida. Eso es lo importante de este libro. Vamos a ir con música, señores. Vamos a ir con más música. Ahora sí, me estuvieron esperando desde hace rato, los cuales les pido una disculpa. Porque les dije, o sea, tenemos mucha información y tenemos ya muy poco tiempo. Vamos a escuchar esto de Manuel Medrano, Bajo el Agua, que me lo estaba pidiendo Carlos Alamán. Yo sí uso hilo dental, dice. Pero tú lo usas como tanguita, güey. O sea, también no te pases. Si ya te vi que andas bien rosadillo del... Por favor, Freddy, por favor. Ok, ya me callo. Esta canción de Manuel Medrano, Bajo el Agua, va dedicada de Carlos Alamán. Mejor conocido como Charlie, el Todas Mías, aquí en Leyes de Reforma. Dedicado para Michelle. Dice, porfa, pon esta canción para Michelle de mí. Pues ahí está, esta canción para Michelle de parte de Charlie. Y también vamos a escuchar a Jenny Rivera con Inolvidable, que nos estaba pidiendo Liz Lupita ya en Veracruz. ¿Y por qué pongo esta canción? Porque nos gusta el chisme. Bienvenido al infierno. Y ella nos dijo, ponme esa canción, tengo chismecito. Ok, vamos con esto, regresamos. Yo soy Freddy. Vamos a regresar con el siguiente libro. Lo vamos a tocar de manera rápida porque se nos está acabando el tiempo. Los Cuatro Acuerdos es un libro tolteca. Es un libro que habla sobre, pues sí, sobre nuestro ímpetu emocional, sobre nuestros errores emocionales, sobre todo lo que hacemos. Son cuatro puntos importantes, cuatro acuerdos que ustedes deben de hacer con ustedes mismos para ser una mejor persona. A mí me encantó desde que lo empecé a leer, desde que dijeron los toltecas. ¿Qué tiene que ver los toltecas con este libro? Ahorita les vamos a decir qué onda. Porque, pues digo, a final del día somos mexicanos. Los toltecas son, fueron mexicanos. Es parte de nuestra cultura. Y qué padre que... Dice Carlos Alamán. ¿A poco ya lo leíste, güey? Oye, ya todo el mundo lo leyó y yo no lo leí. Yo no, apenas lo estoy acabando de leer. Válgame Dios. Qué falta de cultura. Dice, Los Cuatro Acuerdos Toltecas, está muy chingón ese libro, dice Carlos Alamán. Pues ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso, vamos a regresar con eso. Mientras vámonos con Manuel Medrano, de Todas Mías, para... ¿Para quién era? Válgame Dios, para Michelle, de parte de Todas Mías. Y Jenny Rivera, inolvidable, para Liz Lupita. Esperamos el chisme, Liz Lupita. Bienvenida al infierno, vámonos con esto, regresamos. Adicción radial. Quiero volar contigo muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Contigo muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Esa dama que tanto juega conmigo, voy por el mundo solo y sin amigos, voy dando tantas vueltas sin ningún sentido, pero tú ayer cambiaste mi destino, me diste vida, mucha más vida que el vino, me diste fuerza en los días fríos, me diste ganas de extrañarte. Motivo. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle la tristeza que no se cruce en tu camino. Que no se cruce, no.

Yo no te tengo miedo, men. Yo no te tengo miedo, men. Es que ese chavito se pone a jugar conmigo que es que que es que King of Fighter. ¿Saben cuántas veces me ganó en una hora? ¡Una sola vez! ¡Una sola vez! ¡Por Dios! ¡Ah, se mamó! Pero así es la vida, chavo. Así es la vida. Y cuando quieras la reta, ahí nada más échanos un grito. Ahí está, échanos un grito y vamos con mucho gusto. Aparte ya tengo mi clan, ¿eh? Ya tengo mi clan gamer. Así es que hay abusado, chavo. Si tú dices. Ya somos parte de Twitch. Saludos a toda la comunidad Twitch. Saludos a toda la comunidad Bigo Live también. Que están ahí siempre. Bueno, estamos siempre nosotros ahí de metiches en las transmisiones. Saludos a Yuriko, a Kate, hasta allá, hasta Colombia. A la hermosa Yuriko, a su mami. A Eric, que ya me voy a apurar porque tenemos peca con Eric. Vamos a apoyarlo moralmente al buen Eric. Y bueno, pues a toda la gente de ahí, de Vigo, a Cheche, a Nayelun. A la pulga pedorra de Nayelun. Saludos para Pam. Saludos para Liz Lupita, que también fue parte de Vigo. Vigo Live. Saludos para Lina. Saludos para... Uy, te puedo mandar un chingo de saludos aquí. Saludos para Iris Torres. Saludos para Eli Cartagena. Saludos para... Pues, ¿por qué no? Para Demon. Saludos para Mike. Saludos para... ¿Cómo se llama el otro muchacho, Yuriko? Radamantis. Para Radamantis, para Wanda. Saludos para... pues es que no sé, son muchos. Para Lichis también, que también está ahí siempre con nosotros, para el buen Lichis. Se me antojó una agüita de lichi. Por favor. Dice por aquí. Ok, es que estábamos platicando de mis toxicidades fuera del aire. Qué triste, ¿no? Que uno sea tóxico. Qué triste que uno sea bastante tóxico en algunas ocasiones. Y precisamente por eso les vamos a dar a conocer este libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro tolteca. Para que ya no sean tóxicos, señores. Para que ya se comporten. Para que entiendan... se entiendan ustedes mismos. Entiendan por qué son así. Entiendan por qué pelean con la gente. Entiendan por qué viven en la fantasía. Entiendan por qué hacemos pancho de todo. Hacemos drama. Todo lo tomamos personal, dice Yuriko. Y entonces este libro a mí me encantó. Gracias a Yuriko y a su mami que me dijeron, lee este libro. Me sirvió bastante y espero que a usted le sirva también muchísimo este libro. Dice por aquí, culero todas mías, sí la escucho. Ya estás viejo, por eso, güey. Yo apenas los conozco. ¡Sácate a bañar! Si eres más grande que yo, Dios mío, por favor. ¡Por favor, Freddy, por favor! ¡Ay, qué tonto! No, contigo. Vamos rápidamente con esto, que es precisamente los cuatro acuerdos del libro de Tolteca. Les va a ayudar muchísimo. Si tú tienes problemas de personalidad, que todo te enoja, problemas de que te haces ideas en tu cabeza y a la mera hora no te salen ni te molestas, si tú te tomas las cosas tan a pecho, a veces te lo dicen en juego y tú te las tomas tan a pecho y por eso te enojas, ojo con eso, porque sí tiene mucho que ver con nuestro ámbito personal, con nuestra vida personal y con nuestro pensamiento personal, con... ¿Cómo les podría explicar? Nos lastimamos nosotros mismos, pues, para que me entiendan. El libro comienza así, bien simple, ¿eh? Primero te empiezan a explicar qué es un libro tolteca. Qué es un libro tolteca. Te empiezan a hablar, obviamente, de las raíces toltecas. Eso no lo vamos a tocar aquí, porque pues ya de ustedes depende si quieren comprar el libro y darse un chapuzón en esto. Pero nos habla mucho de la domesticación y el sueño del planeta. Nos habla mucho de la sociedad. La verdad es que lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando. Sueñas con el cerebro despierto. Tú que me estás escuchando ahorita estás soñando con el cerebro despierto. Seguramente estás pensando, güey, ¿qué voy a hacer al rato? ¿Y qué tal si va la morra que me gusta, güey? ¿Y qué tal si no me hace caso, güey? Deja de pensar tonterías. ¿Qué tal y ni siquiera va y tú ya estás pensando, me va a mandar al carajo, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones trata este libro. Soñar es la función principal de la mente. Y la mente sueña 24 horas al día. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. Es decir, soñamos despiertos y dormidos. La diferencia está en que cuando el cerebro está despierto, pues hay un marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal. Cuando dormimos, no tenemos ese marco y el sueño tiende a cambiar constantemente. Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de que naciéramos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la sociedad. Por eso les estaba hablando de la sociedad. El sueño de la sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta es el sueño colectivo, hecho de miles de millones de sueños más pequeños, es decir, el sueño de toda la gente. Sueños personales que unidos crean un sueño de una familia, un sueño de una comunidad, un sueño de una ciudad, un sueño de un país y finalmente el sueño de toda la humanidad. Todos soñamos, todos tenemos sueños. El sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad. Es decir, que nosotros como soñadores estamos incluidos en un planeta que tiene reglas, una sociedad que tiene reglas, sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser de sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar. Todos tenemos sueños y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en lo que lo hace la sociedad. Es decir, tenemos la capacidad de aprender a soñar, los seres humanos tenemos eso, los precedentes nos enseñan a soñar de la forma en lo que lo hace la sociedad, es decir, tú haces lo que hace toda la sociedad. Entonces, ojo aquí, porque aquí empieza un conflicto personal. El sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño, escucha bien esto, tú que me estás escuchando, y probablemente te vas a identificar, te vas a identificar con esto que te estoy, que te voy a leer de este libro, porque esto que te estoy explicando es del libro, chavos. Entonces, ojo con eso. Y te vas a identificar muchísimo. El sueño... ¡Ay! ¿Dónde me quedé? El sueño externo tiene tantas reglas. El sueño externo... No es cierto, ¿en dónde me quedé? El sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño, o cuando naciste tú que me estás escuchando, captamos su atención para introducir estas reglas en su mente. Cuando tú naces, automáticamente la sociedad, los sueños de la sociedad están entrando en ti. Las reglas están entrando en tu mente. El sueño externo utiliza a mamá y a papá, la escuela y la religión para enseñarnos a soñar. La atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir. Percibimos millones de cosas simultáneas, pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. Los adultos que nos rodean o nos rodeaban captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente. Así es como aprendimos todo lo que sabemos. Cuando tú eres niño empiezas a aprender por toda esa repetición. Utilizando nuestra atención, aprendimos una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no creer, qué es aceptable y qué no lo es, qué es bueno y qué es malo, qué es bello y qué es feo, qué es correcto y qué es incorrecto. Ya estaba todo ahí. Cuando tú naciste, todo eso ya estaba ahí, dentro de la sociedad. Todo el conocimiento, todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse en el mundo ya existían, ya estaba todo eso ahí. Cuando íbamos al colegio, nos sentábamos en una silla pequeña y prestábamos atención a lo que el maestro nos enseñaba. Cuando íbamos a la iglesia prestábamos atención a lo que el sacerdote o el pastor nos decía. La misma dinámica funcionaba con mamá y papá, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Todos intentaban captar nuestra atención. También aprendimos a captar la atención de otros seres humanos y desarrollamos una necesidad de atención que siempre acaba siendo muy competitiva. Los niños compiten por la atención de sus padres, sus profesores, sus amigos. ¡Mírame! ¡Mira lo que hago! Estoy aquí. La necesidad de atención se vuelve muy fuerte y continúa en la edad adulta. El sueño externo capta nuestra atención y nos enseña que creer, empezando por la lengua que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Es decir, cada letra, cada palabra, cada lenguaje es un acuerdo. Llamamos a esto pues una página de un libro, ¿no? La palabra página es un acuerdo que todos entendemos, que todos comprendemos. Una vez entendido el código, nuestra atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra. Ahora, ojo con esto que les voy a leer porque esto es bien importante y con esto voy a cerrar este bloque para irnos a canción. Tú cuando naciste, tú que me estás escuchando, cuando naciste, tú no escogiste tu lenguaje, no escogiste tu lengua, no escogiste tu religión ni tus valores morales. Ya estaban ahí antes de que nacieras. Nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y no creer. Nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos. Ni siquiera elegimos nuestro propio nombre. De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero hicieron del sueño del planeta. La única forma de almacenar información es por acuerdo. El sueño externo capta nuestra atención, pero si no estamos de acuerdo, nos almacenaremos esa información. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, no lo creemos y eso lo llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente algo ahí interno de ti. Esto es bien importante porque yo creo que la mayoría de nosotros pensamos de la misma manera y tiene razón. Nosotros no elegimos cómo llamarnos, no elegimos nuestros apellidos, no elegimos dónde nacer, no elegimos en qué país nacer. No elegimos a qué nos dedicamos muchas de las veces porque hay personas que sus papás hasta de grandes siguen escogiendo por ellos. Entonces, ojo con eso porque ahí hay un problema muy, muy grande. Vamos a regresar con lo implicable que son las palabras. Tú te has puesto a pensar cuando hablas con alguien, cuando platicas con alguien, cuando discutes con alguien o simplemente cuando escribes algo a través de tu Facebook, a través de tu Twitter, de tu Instagram. ¿Te has puesto a pensar qué impacto tienen tus palabras en las demás personas? Ahorita vamos a hablar de eso, porque eso es bien importante. Probablemente le estés dando en la madre a alguien en su vida. Y ten cuidado con eso. Vamos con esto, ahora sí vamos con un cover. Vamos a escuchar ahora sí a Sofía López Matus con Diego Verdaguer. Esto que nos presumía mucho Alejandro López Matus el programa pasado. Sofía López Matus, donde quiera que estés, te mandamos un saludo, un abrazo. Y qué buena onda que Diego Verdaguer te haya dado la oportunidad de grabar esta canción. Y qué buena onda que te hayas quedado con ese recuerdo. Porque este disco viene en el disco orgánico. Esta canción, perdón, viene dentro del disco orgánico. El último álbum que grabó Diego Verdaguer. Y mi buena amiga Sofía López Matus tuvo la oportunidad de grabar con Diego Verdaguer esta formidable canción. A mí me encanta. Porque yo siempre he escuchado cantar a Sofía López Matus, Sofía Matus, y lo hace de una manera extraordinaria. Ahorita lo van a escuchar. Vámonos con esto, regresamos con las palabras. ¿Qué onda con las palabras? Estás escuchando Adicción Radial. Si me tienes trabajando, tonta, tonta. En la noche ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando, tonta. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, hijo, no te cases. Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. ¿Cómo quieres que te quiera si me tienes trabajando? Tonto, tonto. En las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando. Si no trabajas. Tonto. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, hija, no te cases. Y ahora me dices tú muy bien, te lo buscaste. No, no, no, no. Esta situación se tiene que resolver. Tonta, ¿cómo quieres que te quiera si me tienes trabajando? Tonto. Tonta, en las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando. Tonto, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, hijo, no te cases. Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. Válgame Dios, qué voz. Válgame Dios con la voz de Sofía. Te lo juro que a mí se me pone la piel chinita. De primero que nada de conocerla y segundo escucharla en esta canción, que yo creo que es un ícono de Diego Verdaguer, y sobre todo de ver la manera en que lo hace tan extraordinario. O sea, de verdad, un aplauso para ella. ¡Wow! Es que me están presumiendo que ya van a comer. Y no invitas. O sea, lo peor es que no invitas. Y tú lo preparaste. Yo quiero ver. Quiero foto. Quiero ver foto. ¡Foto! ¡Foto! Oh. ¡Queremos ver foto! No, pues provecho. Provecho a toda la gente que está comiendo, de hecho. Porque pues muchos llegan a trabajar en este momento y pues llegan a comer. Entonces mucho provecho para todos ustedes. Por eso. Provecho para ustedes y también a los que estén echándose un postre por ahí en la calle. Saludos para todos ustedes. Vamos a seguir con el tema del día de hoy. Algo que estamos platicando del libro de los cuatro acuerdos. Este libro tolteca. Ya les estábamos hablando un poco en el bloque pasado de qué onda con los sueños, qué onda con los sueños personales y los sueños en sociedad. Y en cómo nos creemos especiales algunas veces, pero no, señores. Nosotros llegamos al mundo y ya todo estaba ahí. Nosotros no somos especiales. Ah, no, sí somos especiales. Cada uno tiene su historia. Por favor, Freddy, tiene su historia y cada uno de ustedes es especial. Así es que siéntanse especiales. Vamos a estar platicando esto que es bien importante, señores. Y esto está pasando mucho en redes sociales y está pasando mucho en nuestras vidas personales por la cuestión de las palabras. Quiero recalcar algo porque en el bloque pasado estábamos hablando precisamente de la repetición de los mensajes. Y precisamente lo he hablado, creo que ya van 3 programas seguidos que he hablado de esto y lo voy a volver a hacer hasta que les entre en su chingada cabeza, ¿verdad? Y entiendan el mensaje. Lo que está pasando en redes sociales es lo que hacía Adolfo Hitler, ese personaje que ustedes tanto odian. Adolfo Hitler, Adolfo. Adolfo Hitler, a través de sus imprentas repetía una mentira mil veces, imprimía esa mentira mil veces y la entregaba a su pueblo. Y con esa mentira mil veces, cuando su pueblo lo leía mil veces o hasta más, porque esos folletitos pasaban de mano en mano, esa mentira se volvía realidad, se volvía verdad. Y entonces lo que ustedes hacen en redes sociales es tener una conducta una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Le miento a su madre al güey que me cae gordo. Lo hago una vez, lo hago dos veces, lo hago tres veces. Ya me cayó mal este güey, le vuelvo a mentar su madre. Ya me cayó gordo el que está ahora escribiéndome. Pues también le miento a su madre, pues total, ya van ocho veces, ¿no? Y así te la sigues hasta que haces mil veces. Repites mil veces tu conducta. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa conducta, que para ti es buena, se va a volver buena para ti, pero para los demás no. Entonces volvemos otra vez con los sueños personales, sueños de sociedad. Lo que va a pasar es que tú vas a empezar a tener problemas porque esa vida que tienes tú en redes sociales la vas a empezar a sacar afuera. La vas a empezar a sacar a la sociedad, la vas a empezar a sacar a las calles. Entonces se te va a hacer bien fácil mentarle su madre a un cabrón si tú vas manejando. ¿Y qué va a hacer el otro cabrón si tiene una conducta igual a la tuya? O peor. Si ese cabrón, en vez de mentar madres, reparte balazos. Imagínate cómo te va a ir a ti. Tú mentaste madres, ese güey te dio un balazo. Así de simple. Entonces, imagínense que cada cabecita es un mundo. Y cada mundo tiene diferentes perspectivas de la vida. Muchas buenas, muchas malas. Desgraciadamente, en la actualidad y en las redes sociales, la mayoría son malas. ¡Apúntele bien! Entonces son malas, ¿y qué es lo que pasa? Que llevamos la violencia de las redes sociales a la vida social común, donde tu familia te ve, donde tus hijos te ven, donde tu mamá te ve, donde tus primos te ven, donde tus mejores amigos te ven, y donde todo el mundo te ve y te observa. Pero vivimos en una sociedad tan enferma, vivimos en una sociedad que todos tienen casi la misma conducta, que no se dan cuenta. Y la gente que tiene valores, y la gente que tiene educación, y la gente que tiene otro tipo de sueños y de conductas, termina aterrorizada, termina con miedo. Y precisamente este libro les va a hablar mucho de los miedos. Ahorita les vamos a hablar de las palabras, por eso quise expresar esto de Adolfo Hitler y las redes sociales. Porque a través de sus palabras, ustedes, se supone que deberíamos de ser impecables con las palabras. La verdad es que parece muy simple, pero es sumamente poderoso lo que nosotros podemos decir con las palabras. Y ustedes se preguntan, ¿por qué tus palabras? ¿Por qué constituyen el poder que tienes para crear? Pues la verdad es que son un don que provienen directamente, así lo dice el libro, vienen directamente de Dios. Y precisamente el verbo era, fíjense, o sea, es que esto es bien importante para la gente que es creyente en Dios, para la gente que es devota de Dios, que yo me atrevería a decir, sí, la mayoría. Y precisamente en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, empieza diciendo, en el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Mediante las palabras expresas tu poder creativo. Lo revela todo independientemente de la lengua que hables. Tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres. Lo muestras por medio de las palabras. Entonces, para todos los religiosos quería meter esta parte porque en la misma Biblia viene que el verbo es Dios. Y entonces, pues están faltando al respeto a sus creencias. No solo con sonidos o símbolos escritos, son una fuerza Espérame, ¿no? Es que está muy chiquita la letra. Espero y me entiendan. Estoy leyendo desde el celular. No solo los sonidos o símbolos escritos son una fuerza, constituyen el poder que tienen para expresar y comunicar, para pensar y, en consecuencia, para crear los acontecimientos de la vida. Puedes hablar, o sea, esa es la cuestión. Tú como ser humano puedes hablar. ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Nada más nosotros, somos seres racionales, somos seres pensantes. Las palabras son las herramientas más poderosas que tienes como ser humano. El instrumento de la magia, pero pues son como una espada de doble filo, ¿sabes? Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras, que crea un infierno en vida. Ojo con esto, porque uno de los filos es eso. Si tú te equivocas en las palabras, vas a convertir tu vida en un infierno, precisamente por lo que estábamos platicando ahorita. De que tú mientas madre si llega otro cabrón y pues suelta plomo, ¿no? Entonces ahí va a ser un verdadero infierno para ti. Ten cuidado con lo que hablas. El otro es la impecabilidad de las palabras, que solo engendrará belleza, amor y el cielo en la tierra. Según cómo las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más en lo que te imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Entonces, es bien importante que midan lo que ustedes dicen. El libro habla mucho de magia negra, magia blanca, pero no como tal como la conocemos en la sociedad, sino que esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir millones de personas. Fíjense, les van a dar un ejemplo. Hace años en Alemania, y vamos a hablar precisamente del personaje del que les estaba hablando ya ahorita. Hace años en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Ojo, los llevó a una guerra mundial solo con el poder de sus palabras. Convenció a otros para que se sometieran a los más atroces actos de violencia. Activó el miedo de la gente y de pronto, como una gran explosión, empezaron las matanzas y el mundo estalló en una guerra. En todo el planeta los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. La gente tenía miedo. Las palabras de Hitler, que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo, serán recordadas durante siglos. Esto es lo que hizo Hitler. Le metió miedo a la gente. Le metió mucho miedo a la gente. Y a la gente inteligente, que es lo más preocupante. La mente humana, fíjense cómo es. Es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas obviamente son opciones, opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla, un pensamiento, y ella se crece. Las palabras son como semillas y la mente humana pues es muy fértil. El único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo. Nosotros como seres humanos somos más absorbentes al miedo, y esto hace que muchas de las veces ese mismo miedo nos cierre o nos haga hacer cosas. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de semillas para la que están preparadas. Lo importante de esto es descubrir qué clase de semilla es fértil para nuestra mente y prepararla para recibir la semilla más bonita, que es la semilla del amor. La semilla del amor hacia ti y la semilla del amor hacia los demás. Volvemos al ejemplo. ¿Qué hizo Hitler? Hitler sembró todas aquellas semillas de miedo que crecieron muy fuertes y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva, teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras. Debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca. Si plantamos un miedo o acontecimiento, una palabra es como un hechizo. Y los humanos utilizamos las palabras como magos de magia negra, hechizándonos los unos a los otros imprudentemente. Todo ser humano es un mago y por medio de las palabras puede hechizar o alguien o liberar de un hechizo. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Por ejemplo, me encuentro con un amigo y le doy una opinión que se me acaba de ocurrir. Le digo, veo en tu cara el color de lo que acaban de los que acaban teniendo cáncer. Si escuchas esas palabras y estás de acuerdo, desarrollarás un cáncer en menos de un año. Ese es el poder de las palabras. Durante nuestra domesticación, nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar. Tus papás hablaban sin pensar, tus hermanos hablaban sin pensar. sin saber que las palabras que ellos estaban dando te estaban haciendo daño a ti como niño, y ahora como grande lo llevas dentro de tu corazón. Nosotros no creíamos lo que nos decían y vivíamos con el miedo que nos provocaban sus opiniones, como la que no servíamos para nada, ¿no? O sea, ¿a quién no le han dicho de niño? No sirves para nada. Para los deportes o para escribir, alguien da una opinión y me dice, mira qué niña tan fea. La niña lo oye, se cree que es fea y crece con esa idea en la cabeza. O sea, ella cree realmente que está fea. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga ese acuerdo, el acuerdo que los demás, las demás personas, que los sueños sociales le están haciendo a ella, pues ella se va a seguir viendo fea. Creerá que la fea estará, pues sí, que ella está fea y ella estará bajo un hechizo de estas palabras. Entonces, por eso decimos, es bien importante que midas un poco tus palabras hacia los demás y hacia ti mismo. Porque muchas de las veces hacemos eso. Güey, qué gordo me veo. ¿Por qué no mejor te pones a trabajar en eso? Güey, estoy bien pen. ¿Por qué no te pones a trabajar en eso? ¿Por qué no dices, güey, hoy amanecí de buenas, quiero dejar de ser el pendejo ese de siempre y me pongo a trabajar para hacerlo mejor? ¿Por qué no dices, güey, me voy a poner a hacer ejercicio para bajar de peso y no estarme discriminando yo mismo? Entonces, eso es la fuerza de la palabra. Tú también mismo te haces daño. ¿Qué significa la palabra impecabilidad? ¿Ustedes saben qué significa la palabra impecabilidad? Pues fíjense que significa sin pecado, impecable. Y esto proviene del latín pecatus. Esto significa sin pecado, así lo vamos a dejar. ¿Qué quiere decir pecado? El im significa sin, de modo que impecable quiere decir sin pecado. Las religiones hablan del pecado y de los pecadores, pero entendamos qué significa realmente pecar. Un pecado es cualquier cosa que haces y que va contra de ti, lo que estábamos comentando ahorita. Todo lo que sientas, creas o digas que vaya contra de ti es un pecado. Vas contra ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa. No pecar es hacer exactamente lo contrario. Ser impecable es no ir contra ti mismo. Cuando eres impecable, asumes la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. Es decir, tuve un error, sí, me equivoqué. Me disculpo, no me juzgo, pero también tengo la responsabilidad de salir adelante de ese hoyo. Desde este punto de vista, todo el concepto de pecado deja de ser algo moral o religioso, para convertirse más en una cuestión de puro sentido común. El pecado empieza con el rechazo de uno mismo. Ay, perdón. El mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo. En términos religiosos, el autorrechazo es un pecado mortal, es decir, que te conduce a la muerte, ¿no? Como lo dice la Biblia. En cambio, la impecabilidad te conduce a la vida. El ser impecable te conduce a seguir viviendo de buena manera. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puede parecer que utilizo esa palabra contra ti, pero en la realidad de las cosas es que la utilizo contra mí mismo. Porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si me enfurezco con mis palabras, te envío todo mi veneno emocional. Lo que estoy haciendo es, estoy utilizando las cosas que a mí me salen mal. Si yo creo que tú eres estúpido, tal vez es porque tal vez yo me siento estúpido, porque yo he estado haciendo estupideces y creemos que todos somos parte de eso. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, con las palabras, porque es bien importante no ofender a la gente. Vamos a ir rápido con el siguiente punto o el segundo acuerdo. Obviamente viene mucho más de eso que estaba hablando de las palabras. No les voy a dar todo para que tengan la oportunidad de comprar el libro y leerlo. El segundo acuerdo, no te tomes nada personal. No te tomes nada personalmente. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no te lo tomes personalmente. Utilizando un ejemplo anterior, el de la calle, si te encuentro en la calle y te digo, eres un estúpido, sin conocerte, no me refiero a ti, sino a mí. Si te lo tomas personalmente, tal vez te creerás que eres un estúpido. Quizás te digas a ti mismo, ¿y tú cómo sabes que soy estúpido? ¿Acaso eres clarividente? ¿O es que todos pueden ver lo estúpido que soy? O sea, esas son preguntas que tú te harías. Te lo tomas personalmente porque estás de acuerdo con cualquier cosa que se te diga. Y tan pronto como estás de acuerdo, el veneno te recorre. Ese odio, ese veneno que de repente sientes cuando alguien te dice algo. Y te encuentras atrapado en el sueño del infierno. El motivo de que estás atrapado es lo que te llamamos la importancia personal. La importancia personal, el tomarse las cosas personalmente, es la expresión máxima del egoísmo. Ojo, porque si tú te tomas las cosas personales, es que eres muy egoísta. Porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor. Durante el periodo de nuestra educación o de nuestra domesticación, aprendimos a tomarnos todas las cosas de forma personal. Creemos que somos responsables de todo. Yo y siempre yo. Todas las cosas que ocurren siempre son por yo, por mí. Las cosas buenas, las cosas malas. Nada de lo que los demás hacen es por ti. Lo hacen por ellos mismos. Todos vivimos en nuestro propio sueño. Lo comentábamos al principio de esta lectura. En nuestra propia mente, los demás están en un mundo completamente distinto de aquel en que vive cada uno de nosotros. Cuando nos tomamos personalmente lo que alguien nos dice, suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo. Es decir, yo pienso que esta cajita que estoy tocando ahorita es blanca. Aunque tú la veas negra, yo te voy a decir que es blanca. Y entonces, por mis cojones, va a ser blanca. Y si tú quieres tomarlo personal, vas a decir, bueno, pues entonces es blanca ya, ¿no? Pero si eres una persona inteligente, vas a decir, güey, yo la veo negra. Entonces es un mundo, es un sueño, es una cabeza. Incluso cuando una situación parece muy personal, por ejemplo, cuando alguien te insulta directamente, eso no tiene nada que ver contigo. Lo que esa persona dice, lo que hace y las opiniones que expresa, responde a los acuerdos que ha establecido esa persona en su propia mente. Es decir, los acuerdos, los problemas, los acuerdos que habíamos mencionado hace un rato, los problemas sociales, los problemas de sueños que ellos tienen ya dentro de su cabeza, ellos creen que esos mismos sueños o esos mismos acuerdos los tienes tú. Entonces, realmente lo que te está diciendo es por qué él lo siente así, porque él tiene esos acuerdos en su cabeza. Su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación, durante su educación. Si alguien te da su opinión y te dice, oye, estás muy gordo, no te lo tomes personalmente, porque la verdad es que se refiere a sus propios sentimientos, creencias y opiniones. Esa persona intentó enviarte su veneno. Y si te lo tomas personalmente, lo recoges y se convierte en tuyo. Es decir, ese veneno que te está arrojando él se convertiría en veneno tuyo. Tomarse las cosas personalmente te convierte en una presa fácil para esos depredadores. En el libro habla, se los dije, de magia negra, magia blanca. En este caso los llama como los magos negros. Les resulta fácil atraparte con una simple opinión. Después te alimentan con el veneno que quieren y como te lo tomas personalmente, te lo tragas sin mirar. Te comes toda su basura emocional y la conviertes en tu propia basura. Pero si no te tomas personalmente, serás inmune a todo ese veneno, aunque te encuentres en medio del infierno. Esa inmunidad es un don y ese don lo vas a seguir desarrollando tú, poco a poco, con los diferentes pensamientos que tengas y con no engancharte a este tipo de situaciones. El libro es muy maravilloso, si se dan cuenta, es extraordinario, porque te detalla el hecho. Yo creo que ahorita muchos de los que nos están escuchando han de decir, cabrón, o sea, yo me engancho con todo, güey, con todo me enojo, güey, me dicen cualquier cosita y me prendo, y esa es la realidad. Habla mucho de los infiernos y el cielo, habla de mucho este libro de cómo estamos viviendo el mismo infierno en la tierra, porque nosotros mismos lo estamos creando, porque nosotros mismos lo estamos haciendo, lo estamos llevando hacia allá. Ni siquiera las opiniones que tienes sobre ti mismo son necesariamente verdaderas. Por consiguiente, no tienes la menor necesidad de tomarte cualquier cosa que oigas en tu propia mente personalmente. La mente tiene la capacidad de hablarse a sí misma, pero también tiene la capacidad de escuchar la información que está disponible de otras esferas. Quizás a veces cuando oyes una voz en tu mente, te preguntes de dónde proviene esa posible voz, provenga de otra realidad en la que existen seres vivos con una mente muy similar a la humana. Y aquí es donde viene la cultura tolteca. Los toltecas denominaron estos seres llamados los seres aliados. Esas vocecitas que tú escuchas de repente en tu mente, cuando tienes algún problema o vas hablando, o vas en el micro y vas pensando y tú mismo te contestas en tu mente, los toltecas los llamaban aliados. Lo llamaban aliados en Europa y África, lo llaman los dioses. Entonces es bien importante que también tú dentro de tu mente no te tomen las cosas personales contigo mismo. No te tomes nada personalmente porque si lo haces te expones a sufrir por nada. Los seres humanos somos adictos al sufrimiento en diferentes niveles y distintos grados. Nos apoyamos los unos a los otros para mantener esta adicción. Hemos acordado ayudarnos mutuamente a sufrir. Así somos el ser humano. Estamos como que siempre estamos acostumbrados a sufrir. Como que siempre estamos acostumbrados al drama, señores. Entonces, por eso les digo, es bien importante que lean este libro para que entiendan por qué ustedes son tan dramáticos. Por qué ustedes tienen esos problemas personales de autoestima. Porque muchas de las veces nosotros mismos nos hacemos daño. Vamos rápidamente con el tercer acuerdo porque se me está acabando el tiempo. No hagas suposiciones. Esto me pasaba mucho a mí. Y gracias a Dios lo estoy tratando de trabajar. Tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto. Juraríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan. Nos la tomamos personalmente, volvemos a lo mismo, tomamos las cosas personales y después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras. Si se dan cuenta, aquí están los tres acuerdos juntos. Hacemos suposiciones, tomamos las cosas personales y después las cosas emocionales o su veneno que nos avientan, sus palabras, las hacemos nuestras. Este es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones nos buscamos problemas. Hacemos una suposición, comprendemos las cosas mal, nos las tomamos personalmente y acabamos haciendo un gran drama de la nada. Volvemos a la palabra del drama. Volvemos a empezar con los dramas. ¿De qué? De nada. ¿Por qué? Porque todo está en nuestra cabeza. Toda la tristeza y los dramas que han experimentado tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que tomaste personalmente. Concédete un momento para considerar la verdad en esta afirmación. Toda la cuestión del dominio entre los seres humanos gira alrededor de las suposiciones y el tomarse de las cosas personalmente. Todo nuestro sueño del infierno se basa en ello. Es decir, tú te vas a crear tu propio infierno cuando te estés haciendo suposiciones, cuando te lo tomes personal y cuando todo eso que conlleva las suposiciones, ojo, las suposiciones son personales, están en tu cabeza. Cuando eso de tu cabeza sale contra otra persona, es decir, que no necesariamente le tienes que decir tú algo a esa persona. Voy a dar un ejemplo muy simple. Cuando estás tú con tu pareja, por ejemplo, tú estás casado, tu mujer, esposa, dices, ay, qué bueno que va a llegar mi esposo para cenar con él, ¿no? Tu suposición es, quiero que llegue para estar bien, para abrazarlo, para esto, pero tú no sabes que probablemente tu esposo va a llegar de malas, o probablemente tu esposo va a llegar mal, o va a llegar cansado, y a lo mejor y no quiera ni cenar contigo, quiera llegar directamente a la cama y descansar. Entonces, esa suposición que tú ya te creaste en tu cabeza te va a empezar a dañar porque ya no salieron las cosas como tú las planeaste. Y entonces lo que va a pasar ahí es que tú te lo vas a tomar de forma personal. ¿Por qué este cabrón hizo eso? Y entonces vas a sacar palabras o va a sacar palabras la otra persona que te van a hacer daño. Y ese momento, el momento que tú vas a vivir en ese instante, es un momento de sueño del infierno. Que precisamente se basa en ello. ¿Por qué? Porque tú ya estás viviendo un momento desagradable. Entonces, es muy simple y es muy sencillo, pero sí hay que estar como bien atentos a todo lo que hacemos, porque sí son detalles que constantemente hacemos, son errores que constantemente hacemos, son acuerdos que tenemos que cambiar, acuerdos que nos lastiman y los seguimos haciendo. Les voy a dar otro ejemplo. Andas por el paseo y ves a una persona que te gusta. Esa persona se vuelve hacia ti, te sonríe y después se aleja, ¿no? Solo con esa experiencia puedes hacer muchas suposiciones. Con ellas es posible crear toda una fantasía. Y tú verdaderamente quieres creerte la fantasía y convertirla en realidad. Empiezas a creer en un sueño completo a partir de tus suposiciones. Y puede que te lo creas, ¿no? Realmente le gustó mucho. O sea, tú en tu cabeza dices, güey, le gustó mucho. A partir de esto, en tu mente empieza una relación entera. Quizás en tu mundo, en tu fantasía, en tu suposición, hasta llegues a casarte con esa persona. Pero la fantasía está en tu mente, en tu sueño personal. No sabemos si va a ocurrir realmente las cosas así o no, pero es una fantasía que tú tienes en tu mente, en tu sueño personal. Hacer superposiciones en nuestras relaciones significa buscarse problemas. A menudo suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario de lo que digamos y lo que queremos. Suponemos que hará lo que queremos porque nos conoce muy bien. Si no lo hace, lo que creemos que debería hacer, nos sentimos realmente heridos y decimos, debería haberlo sabido, o sea, me conocen, soy su pareja. Y entonces tú crees que él sabe lo que tú quieres. Y ahí se viene una superposición más y lo vuelves a hacer personal. Otro ejemplo, decides casarte y supones que tu pareja ve el matrimonio de la misma manera. De la misma manera que tú. Después, al vivir juntos, descubres que no es así. Esto crea muchos conflictos, sin embargo, no intentas clarificar tus sentimientos sobre el matrimonio. El marido regresa a casa del trabajo, lo que habíamos comentado. La mujer está furiosa y el marido no sabe por qué. Quizás sea porque la mujer hizo una suposición. No le dice a su marido lo que quiere porque supone que él la conoce tan bien que ya lo sabe. Como si pudiese leer mentes, ¿no? Se disgusta porque él no satisface a sus expectativas. Empieza a hacer suposiciones en las relaciones. Conduce a muchas disputas, dificultades y malentendidos con las personas que supuestamente amamos. Entonces lo vuelve a empezar a hacer personal y empiezan los problemas y empieza el infierno. Ahí está, señores. El último punto. Este punto es bien sencillo, pero sí tiene mucho que ver con los otros acuerdos anteriores que ya habíamos comentado, el acuerdo de la palabra, el acuerdo de no te enganches, no lo tomes personal. Y se me fue el último. El acuerdo de la superposición. Y este último acuerdo se llama haz siempre lo máximo que puedas. Es bien simple, o sea, simplemente si vas a hacer algo, aplícate al máximo sabiendo que, bueno, no todo va a salir como tú lo quieres. Sabiendo que vas a de repente engancharte, sabiendo que de repente vas a vivir en fantasía, creyendo que las cosas te van a salir de maravilla. Y bueno, lo de las palabras, ¿no? Que en cualquier momento está, bajo cualquier circunstancia, haz siempre lo máximo. Ni más ni menos, pero piensa que eso va a variar de un momento a otro. Todas las cosas están vivas y obviamente, pues, como lo habíamos comentado al principio, todas las mentes son diferentes y todo cambia continuamente. De modo que en ocasiones lo máximo que podrás hacer, pues tendrás una gran calidad y en otras no será tan buena. Cuando te despiertas renovado y lleno de vigor por la mañana, tu rendimiento es mejor que por la noche cuando estás agotado. Lo máximo que puedes hacer será distinto cuando estás sano que cuando estás enfermo, o cuando estás sobrio que cuando estás bebido. Tu rendimiento dependerá de que te sientas de maravilla y feliz o disgustado. Independientemente del resultado, sigue haciendo siempre lo máximo que puedas. Ni más ni menos, ni intentes esforzarte demasiado. Aquí hay una cuestión. Lo dije con el libro el libro que le escribió el papá al hijo. Hacer lo máximo no quiere decir que te esfuerces de más. Búscate metas alcanzables, metas que puedas hacer, metas donde no te... Perdón por la palabra, te acuerdas, que no te desmadres. Porque una persona cansada, una persona cansada físicamente y cansada moralmente, decir, güey, ya no quiero ir a ese trabajo porque ya me tienen harto, me explotan así y así. No es que te exploten, a lo mejor tú trabajas 8 horas y te sigues 10. Entonces ahí estás cansado físicamente y estás cansado moralmente. Tu trabajo te está agotando. Entonces ya no lo vas a ver de manera máxima, ya no lo vas a ver de manera que te guste. El ejemplo, había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudara con todo eso, ¿no? Se acercó a él y le dijo, maestro, si medito 4 horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas 4 horas al día, tal vez lo consigas dentro de 10 años. El hombre, pensando que podía ser más, le dijo, maestro, y si medito 8 horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas 8 horas al día, tal vez lo lograrás dentro de 20 años. Y entonces el muchacho dijo, ¿pero por qué tardaré más tiempo si medito más?, preguntó el hombre. El maestro contestó, no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida, estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en 2 horas de meditación, pero utilizas 8, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y ni disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, puedas vivir, amar y ser feliz. Entonces ahí está la cuestión, señores. No porque le inviertan más tiempo, va a ser de calidad. Con que inviertan, por ahí dicen, ¿no?, la calidad de padres, de convivencia con padres e hijos. Puedes estar todo el día con tus hijos, pero no le puedes atención. Y hay padres que pueden estar 2 horas, pero en esas 2 horas están con ellos. Les están brindando calidad de vida a los niños. Y pues de este libro trata de todo eso, señores. No les voy a dar más información ya del libro. Ya le di en este momento lo que son los 4 acuerdos. Se los voy a volver a repetir cuáles son los 4 acuerdos. Y son importantes para la vida. El primer acuerdo, la importancia de las palabras, señores. No expresen de más, no expresen de más. No abran la boca de más si así no lo desean, tanto para los demás y tanto para ustedes. El segundo acuerdo se llama no lo tomes personal. No se tomen las cosas personales para que puedan vivir plenos. El tercer acuerdo, no hagas suposiciones, es decir, no hagas fantasías en tu cabeza, que al final del día esas fantasías tal vez si no se cumplan, y ahí es donde vas a empezar a tener problemas con las demás personas, porque vas a empezar a tomar las cosas de manera personal. Y el último y menos importante, haz siempre lo máximo. Trata de hacer lo máximo sin desgastarte. ¿Para qué? Para que puedas llegar completo a ese punto final. Si ustedes hacen esos 4 acuerdos durante mucho tiempo, créanme que su vida va a cambiar demasiado. Porque vamos a dejar el drama, vamos a dejar el chisme, vamos a dejar que la gente se meta en nuestra vida. Vamos a dejar que nosotros mismos nos lastimemos con nuestras palabras y con nuestras suposiciones en nuestra cabeza. Tomemos la vida como es, tomemos la vida como viene, como la vemos con nuestros ojos, y no nos hagamos fantasías en nuestra cabeza. Esos son los consejos que yo les puedo dar de este libro. Si ustedes tienen interés de buscar este libro, de comprarlo, este libro también está en Amazon y también está en Mercado Libre. Lo pueden buscar así, como los 4 acuerdos de Dr. Miguel Ruiz. Un libro de sabiduría tolteca se llama este libro. Muy bueno este libro, muy corto, son 80 hojas. Y van a aprender muchísimo para sobrellevar su vida. De verdad lo van a aprender muchísimo. Yo me voy a despedir, chicos. Espero que lo que hablamos el día de hoy les pueda servir para su vida. Los 4 acuerdos, el libro del papá al hijo, los 12 puntos de cómo ser la peor madre y todo lo que platicamos en este programa, porque este programa lo hicimos especialmente para que ustedes abran los ojos, para que la gente abra los ojos y tener una mejor sociedad y tener unos mejores valores personales. Así la sociedad esté rota, que nosotros podamos ser más fuertes para todo eso. Esperemos si les haya servido estas herramientas. Dice por acá, oye Freddy, a ver, vuelve a repetir el nombre del último libro, me gustó. me gustó y me gustaría leerlo completo, porque yo sé que no lo estás dando completo. De hecho, no les estoy dando los cuatro acuerdos, pero hay cosas todavía más interesantes. Les habla del infierno y del cielo, y por ahí algunas oraciones que vienen hasta el final toltecas, para el amor y para... no me acuerdo el otro, que es, creo que es para los dioses. El libro se llama Los Cuatro Acuerdos, del Dr. Miguel Ruiz. Y la editorial es de Urano, por si lo quieren apuntar. Editorial Urano, Los Cuatro Acuerdos, de Dr. Miguel Ruiz, un libro de sabiduría tolteca. Ahí está. Y el otro libro, también les voy a pasar la información, dice, pásanos el nombre de todos los libros, Freddy. El otro libro se llama Pequeño Libro de Instrucciones para la Vida. Así como se escucha, Pequeño Libro de Instrucciones para la Vida. Y el autor es Jackson Brown Jr. Igual, muy corto el libro, muy cortito el libro. Lo pueden encontrar de volada ahí en la red. Y pues yo ya me voy a despedir, chicos. Me voy a despedir porque ya son las 8 de la noche y tenemos un compromiso con Eric en las transmisiones de Bigo Live. Por si nos quieren acompañar, ahí búsquennos. Y mañana el próximo sábado nos escuchamos un punto de las 5 de la tarde. A ver qué les traemos de sorpresa por acá. Nos escuchamos el próximo sábado. Nos voy a dejar con Super Junior, Ahora que te puedes marchar. Estos japoneses, creo que son japoneses o chinos, no sé si son chinos o japoneses. Este cover de Luis Miguel que lo sacaron y está bastante bueno. Me voy a despedir con esto. Gracias a toda la gente que nos escribió. Ahorita voy a leer sus comentarios fuera del aire. Y si tienen alguna duda con los libros, háganmelo saber, por favor, para que yo les ponga ahí la información. See you later, si me lo escuchas. Chao, chao.